Así con la música pop derivada de uno de los estrenos que viene esta semana a cartelera, concretamente pues la película It Lives Inside es el motivo, la excusa musical sonora que utilizamos para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de enero del año 2024, recién estrenado, aunque a algunos o algunas nos parezca ya que llevamos varios meses de año, solo llevamos algunas semanas, y en el que damos comienzo pues a una entrega de Sin Audiencia, llamada, numerada, autoasignada como Sin Audiencia 1089, en un día que es un tanto particular. Evidentemente no es nada especial, simplemente estamos a 24 del 1 del 24 y entonces, bueno, no vamos a hacer ningún especial sobre números 24, pero sí que tenemos mucho material que sacar de nuestras chuletas y agendas, y lo que debemos hacer es presentarnos. Yo soy Javi Acahum, el que maneja el control y el que da la chapa al principio del programa, y en el micro 2, esta vez con un esponjillón verde clarito, también muy fresco, así en plan lima, limón, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Reincidiremos hoy un poco sobre It Lives Inside porque viene de estreno esta semana a salas, aparte de otros estrenos súper interesantes que vienen, pero luego también, no sé si nos vamos a ir a esquiar, nos vamos a ir a misa para hablar de los romanos y de sus traiciones, no sé, tenemos un montón de cosas de las que hablar en este programa que comienza ahora, e incluso creo que tenemos algo de agenda, luego te lo confirmo cuando llegue el momento de hablar de la agenda, así que bueno, si te parece, le vamos a ir dando porque a ver si vamos a llegar más rápido de lo que nos parece a las 2 horas de programa, ¿no? Pues vamos a empezar ya con lo que nos dice nuestra Sin Audiencia. Poquitos mensajes esta semana, solo tenemos en el libro a Chemix, que nos dice: muy buenas, vista la recomendada en el programa Chuck Steel, Night of the Trampires. Joder. Tremenda película, bestia, cómica, buena música y el stop motion de primera. De lo mejorcito que he visto últimamente. Decir que en YouTube hay un canal oficial llamado como la película. Y en este veremos desde cómo se hicieron algunas de las criaturas, cómo filmaron alguna escena y hasta un videoclip con la canción de Saxon. Joder. Y lo mejor de todo, tienen el corto de 2013 Chuck Steel, Raging Balls of Steel Justice, donde tenemos otra brutal y divertida aventura de Chuck, donde tiene como compañero a un robot muy salido. Pues me voy a ir de cabeza porque... Claro, con los tornillos fuera, ¿no? Salido a tope ahí. Esa debe ser la definición. Luego habla de The Spider Labyrinth, una película italiana de 1988 titulada en España La secta de la araña. Una película que me ha gustado mucho, teniendo en cuenta el año en que se hizo, y sin ser de un director ni actores consolidados, con una atmósfera muy lograda y unos efectos analógicos que no están nada mal. La película trata de una compañía que envía a un científico a buscar a otro a Hungría, pues han perdido el contacto. Y este está metido en una investigación sobre algunos dioses antiguos, lo que, por cierto, le da un toque Lovecraft. Recomiendo darle un visionado. Madre mía. Spider Labyrinth, o La secta de la araña. Y termino con una serie de 2020, 50 States of Fright, donde tenemos diferentes historias de terror de algunos de los estados de Estados Unidos, aunque solo hay 24 episodios y se repiten estados, ya que hay episodios que son dos y tres partes, por lo que no sé si alguna vez le darán continuación, o sea que no han salido todos los estados de Estados Unidos reflejados. Vale, vale. Los episodios son muy cortos, una media de 8 minutos, y alguno que no llega a la media hora, por lo que se ve rápido y cuenta con algunas caras conocidas como Travis Fimmel, Thaisa Farmiga o Christina Ricci. Hay episodios mejores y peores, y no sé si está basado en leyendas urbanas de los diferentes estados, pero está interesante. Y lo poquito que hablaste es de True Detective 4, qué buena pinta. Gran saludo. Que, por cierto, ¿te has visto el de esta semana? No. Bueno, yo sí. Y si sigue. De momento sigue para arriba. Sigue interesante. Muchos hay que torcer para que la cosa caiga. Bueno, son 2 de 6. Falta que los 2/3 que queden se tuerza, ¿no? Esperemos que no. Esperemos. Yo también lo espero porque espero ponerme al día este próximo fin de semana. Y luego vamos con los estrenos. Vienen un montón de estrenos. 13 estrenos este viernes. Pero solo vamos a hablar de dos. Dos porque son... dos películas que estuvieron en festivales de otoño. Sí, señor. Y la primera es la película del Yorgos Lanthimos, la película Poor Things, aquí titulada Pobres Criaturas. Ahí está. Película que dura 2 horas y 20. ¡Un huevo! Y que tenemos allí como protagonistas a Emma Stone, William Dafoe, Omar Ruffalo, entre otros. Y que, bueno, pues ya hablamos de ella en el especial Sitges, en el 1074. Ahí está. No nosotros, porque nosotros todavía no la hemos visto, pero sí, estaban ahí hablando de ella, pues... Seguimos estando igual que cuando ocurrió este programa. Ahí da Jordi Vaquero, Iván y tal, que sí que la vieron allí. Sí, y que les gustó también, mucho, por cierto. Sí. Dicen que es como una fábula, un cuento maravilloso. Macabro, aunque, bueno, un poco. Vamos a decir, pequeñito spoiler, aunque es un spoiler sin haberla visto, que es... entronca la película con la historia de Frankenstein. Bueno. Y entonces, bueno, Las criaturas podrían venir de ese lado. Por ahí, podrían. Por ahí están las criaturas. Eso. Y película que además dicen que tiene un diseño de producción, una ambientación impresionante y que, bueno, a poco que pueda la intentaré disfrutar en cine. A ver en si pantalla grande este tiene semana. Que pintar muy bien esta. Y la otra película que viene a estreno es otra película que se vio en festivales, que ya la comenté yo en el programa 1084, que yo tuve la suerte de verla en Molins, sí, dentro de la maratón, y que se llama Eat Life's Inside, que aquí la han bautizado acertadamente Vive Dentro. Uh-huh. Y como tú la has podido ver ahora y viene a estrenos, pues también tienes ocasión de decir la tuya sobre esta película con elementos, digamos, de la cultura india. Sí, con folclore, ¿no? Folclore del subcontinente indio. Vamos a decir folclore terrorífico. Sí, sí, sí. O sea, si estáis pensando en esa famosa expresión que lleva ya de moda 2 o 3 años de folk horror, también podemos tener algunas vinculaciones en este aspecto. Yo también tenía apuntada en los estrenos la película Milady, pero como es... Bueno, como, más mosqueteros... Más, y... Sí, es como una repetición, ¿no? Sí, sí. Bueno, si quieres decirlo... No, ya está. Que la gente vamos, sepa que viene otra de mosqueteros sobre la Milady. Sí, con Eva Green. Y, haciendo de Milady, exacto, si no me equivoco. Que es digamos, el atractivo principal y que luego, pues eso, tenemos por ahí algún que otro actor francés que se ha dejado el... pelo largo como Vincent Cassel y que igual, pues bueno, igual compite con la largura de mi cabello, pero bueno, para eso habrá que ver las películas y verme a mí a ver si eso es posible. La producción es francesa, ¿eh? Está sí, dirigida señor. Por el Martín Boulogne y bueno, pues Los Tres Mosqueteros, Milady, para que la quiera buscar. Sí, que además creo que pues como ya llevan ya unas cuantas, pues esta creo que sigue siendo una, pues eso, una prolongación de las que se habían hecho en los últimos años también. Uh-huh. Me refiero a que esto va de franquicia a la francesa, por decirlo de alguna forma, y en la que pues no tenemos película de hablar, sino de acción, espero, e histórica. Pero bueno, estábamos hablando de Vive Dentro, de Eat Lives Inside, porque Jordi ya la comentó hace unos programas, en el programa 1084, si no recuerdo mal. Y bueno, yo simplemente voy a hacer algunas pequeñas puntualizaciones porque tú ya la explicaste muy bien. Ya dijiste un poco también pues una valoración con la que yo en parte pues coincido. Y simplemente quería recordar que el Vishal Dutta, que es el director, que es su primer largometraje, pues me ha parecido que primero apunta muy buenas maneras. Entiendo que esta película es una película que también pues tiene, si no un presupuesto ajustado, casi ajustado, porque transcurre prácticamente pues en un barrio residencial con algunas escenas de estudio que puedan simular algunos ambientes un poco diferentes, pero ya, me refiero que al final pues es una película en la que primero, pesa más el ingenio a la hora de generar incertidumbre, misterio y, por qué no decirlo, terror en algunos momentos. Y realmente me parece que es un buen ejemplo de lo que se podría hacer aprovechando lo que comentábamos antes, el folclore de India, que es muy amplio, que tiene un panteón de criaturas sobrenaturales bastante grande, también de criaturas que no son de la parte alta del panteón, digamos, de dioses o mitológicos, sino que son pues posibles espíritus, duendes, demonios, que también tienen un registro muy variado y del que se puede rascar mucho. Hombre, es que ya directamente, si te pones a pensar en deidades, en las deidades de las religiones politeístas, exacto, las deidades indias posiblemente son las que dan más mal rollo y que tengan una iconografía más terrorífica. Tienen algunos Vishnus y algunas otras así que dices, esto ¿por qué no lo aprovecháis? Dejaros de bailar tanto en el subcontinente indio en general. Quizá no lo aprovechan porque son sus dioses y exacto, supongo que... Porque quizás hay que tomar distancia. Es un sacrilegio, sí, para ellos. Tendría que aprovecharlo gente que no fuera de esa religión, ¿no? Claro, o en su defecto que tiene una distancia geográfica con ellos, como es el caso pues de este director, de Vishal Dutta, que como es un director que está en Norteamérica, pues aunque sea de ascendencia de aquel lugar, pues se puede tomar sus distancias, ¿no? Y de hecho también la película Eat Lives Inside pues oscila entre esas dos propuestas, ¿no? La de sacarle partido al folclore y a la mitología de India, y por otro lado lo que supone pues el choque entre las nuevas generaciones de indios e indias que ya han nacido en suelos de otros países respecto a las de sus padres y abuelos, ¿no? Entonces, en ese aspecto también balancea bastante Eat Lives Inside, porque, ya os lo voy a contar ahora, la protagonista pues tiene que, digamos que ha dejado un poco de lado sus tradiciones por integrarse más en la sociedad, digamos, anglosajona, y los hechos que ocurren al principio de la película pues le van a hacer un poco replantearse pues ese dejar de lado las tradiciones, los mitos de su antigua tierra y también pues un poco las ideas que sus progenitores tienen sobre ella, que como siempre en cualquier cambio generacional pues siempre son abismales, ¿no? De un salto de padres a hijos o abuelos, me refiero. Aquí, por decirlo brevemente a nivel de sinopsis, Eat Lives Inside nos presenta pues a esta chica, a Sam, que es una adolescente india norteamericana, india, entendedme como del subcontinente indio, siempre que diga India en este comentario, y que está en una fase en la que pues ella está bastante, relativamente bien integrada respecto a otras compis que ella tiene de la misma procedencia en el instituto. Incluso podría decirse que es bastante popular en cierta manera y que, a diferencia de ella, pues hay concretamente una amiga suya, Tam, que le ocurre todo lo contrario. Que por diferentes razones que nos enteraremos a lo largo de la película, pues ha caído como en desgracia en el instituto y entonces Sam en algún momento se va a cruzar con la caída en desgracia que ha tenido Tam y tendrá que valorar, pues poner de nuevo a punto sus conocimientos ancestrales sobre determinados aspectos de la cultura india que ella había dejado de lado para intentar ayudar a su desgraciada amiga Tam. Tam es la del tarro. Exacto. Tam es la chica del tarro de vidrio que va como alma en pena paseando el tarro de vidrio por los pasillos del instituto sin que nadie la comprenda. También con un aspecto también más desaliñado, más descuidado, lo cual le hace quizás también más impopular a efectos estéticos. Ya sabéis la importancia de la estética en el momento vital adolescente, ¿no? Entonces, claro, eso implica que si ya de por sí hay varios abismos que salvar, si encima tienes también el abismo estético, pues ya lo que faltaba, ¿no? Pero bueno, este es un poco el planteamiento que nos lanza It Lives Inside. Evidentemente, pues los problemas que tiene Tam y que Sam va a tener que ayudarle a resolver, pues son de cariz de más allá de este mundo. O sea, ahí está un poco la parte sobrenatural en la que se va a ver inmersa la película y de la que no os vamos a contar nada porque es evidentemente lo más interesante que tiene para descubrir. Y la verdad es que a mí me ha quedado muy claro que aquí hay un filón. Y no lo digo en esta historia, sino en general en el aspecto de indagar, de excavar en el folclore sobrenatural de India. O sea, a mí ya tenía ciertas, digamos, intuiciones, algunos datos sueltos por ahí, pero es que después de haber visto It Lives Inside, a pesar de no ser una película india, sino hecha por indios que ya han nacido en países occidentales, pero aún así me deja muy claro que con muy poquito se puede conseguir mucho, y en el caso de que alguien en un futuro próximo, si no Vishal Dutta, otro director o otra directora, y decida meterse más, en vez de solo hasta media espinilla, hasta las rodillas o hasta los muslos dentro del folclore más, oscuro que viene de la India, pues pueden salir cosas muy interesantes. Incluso yo fantaseo que a la altura del folk horror y de las propuestas que nos vienen de Indonesia, por ejemplo. Es que ha habido algunos momentos de los más oscuros que tiene It Lives Inside que me ha recordado un poco a esas formas de hacer del cine de terror indonesio de los últimos tiempos. Yo te voy a decir más. Si realmente hubiera un director indio que le interesase y que tuviera el apoyo económico que tienen algunas de las películas de acción de Bollywood, porque los efectos de las películas de acción de Bollywood son impresionantes. Hay nivelón. Sí, mucho. Más que en Indonesia, ¿eh? Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, una película de terror hecha con esos medios tendría que obviar todos los números musicales porque no pegan para nada. Exacto. Perdería la comercialidad. Y tendría que ser un producto 100% serio. Claro. Si lo haces bajo esas premisas, ojo, porque podrían hacer un peliculón, ¿eh? Que no sé es si alguien se va a atrever. Yo ahí veo las posibilidades, y si no, al final, pues acabará siendo una especie de filón que solo se irán aprovechando así, pues como en producciones independientes, como es esta, ¿no? Que no sé su presupuesto, pero ha tenido que ser relativamente modesto, ajustado. Sí. Y que además, que dentro de las limitaciones argumentales y presupuestarias que tiene It Lives Inside, a mí el resultado me parece bastante visionable. O sea, no os voy a decir que es una super película, pero las cosas que hace las hace bien, las hace con rigor. Y cuando hay que sacar un maquillaje contundente o hay que generar un poco de yuyu y de sazón en una determinada escena, la película lo consigue. Y no sé, yo creo que es una película bastante interesante por esa puerta que abre. También por valorar un poco también esa forma de ver a la gente que tiene ascendencias de esa parte central de Asia en países occidentales. Evidentemente, esto se podría extrapolar tranquilamente a, por decir cosas cercanas que nos tocan aquí cerca en Barcelona, a comunidades de pakistaníes que tienen también sus hijos, sus sobrinos o sus nietos ya nacidos en Cataluña y que pues también se tienen que involucrar en la cultura de aquí y dejar un poco la de allá, porque a veces no puedes dar a las dos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, me refiero, era el caso de Miss Marvel, ¿no? Sin por ir ejemplo, más lejos. O sea, yo entiendo que si hicieran una propuesta desde Cataluña sería diferente. Seguro. Mejor, me refiero, mejor en calidad, ¿no? Y bueno, pero que me refiero es que sí que es ahí, tenemos esa pugna, ¿no? De que los hijos y nietos igual incluso dejan de aprender o hablar el idioma materno-paterno para hablar solo el idioma del país donde viven. Y ya, pues si hablamos ya de las eso, de las cuestiones más folclóricas, ya. Sí, tradiciones, ya culturas, apaga y etcétera. Vámonos. Sí, sí. Y yo entiendo que el salto, evidentemente, se tiene que dar como se da en todas las generaciones, aunque sean de un mismo sitio y no se hayan movido las familias de su lugar de origen. Pero bueno, aquí en ese aspecto se le invierte mucho esfuerzo y yo creo que queda muy bien reflejado. Y aparte, pues que tenemos un reparto que es bastante funcional. A mí me sorprendió un poco también, gratamente, la cuestión del cast que tiene la película, porque primero, o sea, aunque sea un estereotipo, me encanta la negrura y lo pobladas que son las cejas de todo el mundo que aparece en esta película. O sea, yo me maravillo y yo entiendo que tengo unas cejas más o menos normales, que no las tengo peladas como las tiene otra peña por ahí, pero es que claro, las cejas que salen en It Lives Inside, yo es que, vamos, no sé, creo que tengo un fetiche con las cejas o algo, tendría que investigarlo, porque son espectaculares. Y claro, algunas de estas cejas pues pertenecen a actores y actrices que ya tienen pues un arraigo, que son de nacionalidad estadounidense y sobre todo canadiense también, porque hay bastante tropa del casting canadiense en esta producción y que bueno, pues aportan, digamos, la parte más adulta dentro de esta función. Y estoy hablando, por ejemplo, pues de la pareja que hace de los progenitores de Sam, ¿no? Como el Vic Sahai, que hace de padre. Padre abnegado que trabaja en turno de noche para que su familia tenga una vida más o menos relajada en una zona residencial random de Norteamérica, y que este señor, el Vic Sahai, pues es o ha sido secundario en montones de series, porque de hecho a mí la cara me sonaba un poco, digo, igual puede que se parezca a algún actor famoso de Bollywood, que también podría ocurrir, ¿eh? Pero la cuestión es que este hombre, por ejemplo, ha picoteado hasta en el cast de Capitana Marvel, por decir algo, un título grande, ¿no? Me refiero siempre, claro, en papeles quizás muy, muy étnicos de India, pero ha estado ahí un poco bastante presente. Y luego la señora, la madre de Sam en la película, es la Neeru Bhauja, que también pues tiene una larga experiencia y que de hecho pues creo que es también productora de productos audiovisuales que tienen que ver con movidas que tienen que ver con India y con sus ancestros de origen ahí en Asia, y que pues la verdad también hace un papel bastante interesante. Estoy intentando eludir, para no darles demasiada potencia, a la Megan Suri y a la Mohana Krishnan, pero es que ellas dos también están geniales. O sea, los padres de la Sam están guay, pero es que la pareja teenager coprotagonista me parece que tienen muy buenas mimbres actorales para Sam y Tam. Como Zimizape. Sí, sí, yo creo que está buscado, o sea, por que las el guión. Dos son morenas y con cejas gordas. Exacto, sí. Y quizás pues la diferencia es que una es popular y la otra es impopular, ¿no? Es un poco la cara y la cruz de una joven de procedencia pues inmigrante que se ha adaptado o que se ha inadaptado, ¿no? Y hay que decir que, bueno, quizás la Sam, como protagonista de la película, pues tiene igual más momentos para lucirse, pero luego es que la Tamira, pues también con su caracterización un poco persona que está sufriendo un proceso traumático, pues también está bastante bien caracterizada, porque la pobre en algunas escenas sale que parece que le ha pasado un tren por encima, ¿no? Que me refiero que va andando por los pasillos ahí con su jarrico de cristal, pero dices, joder, macho, o sea, vamos a ayudar a esta mujer, por favor, que tiene una maldición encima, nunca mejor dicho, Es un ¿no? alma en pena. Es un alma en pena, que, senso estricto prácticamente, ¿no? Así que bueno, no voy a ahondar mucho más en la película, porque es una película pequeña en la que simplemente pues hay que descubrir lo poco que nos hemos contado aquí y que ya os hemos contado bastante incluso y en dos ocasiones. Hay que también quizás abundar en que la parte, digamos, de caracterizaciones, de ambientación, de oscuridad, de momentos contundentes que cuando los tiene que haber, no hay muchos, pero algunos hay, pues que son bastante interesantes visualmente hablando, o sea, están bien resueltos y producen el efecto que tienen que producir. Y todo esto, pues dentro de una producción que es más o menos pequeñita, pero que luce más que oscurece, a pesar de que hay mucha oscuridad dentro. Y hablo a efectos de acabado formal de la película. Así que bueno, yo evidentemente las pobres criaturas este fin de semana entiendo o intuyo que se van a llevar un buen rascao de la taquilla del finde, pero esta tampoco es mala opción para eso, hacer descubrimientos sobre esas puertas que se pueden abrir en torno al folclore indio, que hay mucha. Eso es como una especie de filón que está todavía por picar, de minerales me Y refiero, además no hay valiosos. tanto terror actualmente en cartelera como para Exacto. despreciar una propuesta que además a mí me ha llamado la atención bastante porque siendo una película, aunque sea estadounidense, una película tan pequeñita, pues es curioso que se estrene en salas comerciales en España. Sí, de hecho, pues bueno, la verdad es que yo entiendo que también le han visto algo especialito para poderla, digamos, estrenar en salas. Y bueno, yo creo que de la cosecha de festivales de 2023, pues es una opción de la parte media alta. Y ya está, si os parece. Pues eso, It Lives Inside, Vive vive dentro, dentro. sí señor. Pues vamos con. ¿Querías hacer un poquito de agenda, me has dicho? Sí, o sea, es una agenda un tanto apócrifa porque, de hecho, no sé si la publicidad que han sacado sobre este evento que voy a comentar, pues es antipublicidad en vez de publicidad propiamente dicha. Pero bueno, como es un evento de grillos navajeros, cualquier cosa es posible en este ámbito, ¿no? Y simplemente, pues deciros que el próximo, si hoy estamos a 24, que es miércoles, pues el próximo viernes, 26 de enero, va a haber una nueva edición de Grillos Navajeros Cataluña Edition en el Ateneu Popular de Esplugas, donde se suelen hacer mayoritariamente, no siempre, pero muchas de las veces que se hacen las sesiones de grillos navajeros aquí en el área metropolitana de Barcelona. Y en torno a las 9 de la noche, pues este evento pues dará comienzo y tendrá pues la mecánica habitual. Me refiero pues elegir películas entre los y las asistentes y diferentes rondas, primero de voto, luego de veto y después de, no sé si, no voy a hacer ninguna rima más, pero me refiero que al final pues seleccionando simplemente una de las películas que hayan podido estar en el listado de las 40, 30 o 40 iniciales y bueno, pues que sepáis que quienes tengáis oportunidad de asistir a una edición de Grillos Navajeros, pues hacerlo porque si sois nóveles y nunca habéis estado, os va a sorprender. Es muy estimulante, a veces es mucho más divertido toda la fase de la elección de la película que la propia película en sí misma, pero bueno, eso nunca se sabe porque a veces han salido grandes truños, a veces han salido grandes proyectos fallidos, a veces han salido películas de culto, en fin, que me refiero que puede caer cualquier cosa. Hay mucha intencionalidad en la selección previa, la que se lleva al evento por parte de la organización y bueno, yo os lo recomiendo encarecidamente. Y he dicho lo de antipublicidad porque en el Instagram de Grillos Navajeros pues han publicado una especie de anticartel en el que se ven o se ilustran las consecuencias de la edición de grillos que se va a celebrar este próximo viernes. Quizás estamos hablando de que ha habido una disociación de línea temporal y alguien ya ha estado en esa sesión de grillos ha fotografiado lo que ha pasado en aquella sesión y lo ha traído al pasado para poder hacer la publicidad. La verdad es que es un embrollo espaciotemporal y con líneas temporales, pero yo qué sé, yo creo que simplemente nos están queriendo jugar al despiste. Pero bueno, ahí está un poco la agenda que teníamos. Y pensad que una sesión de grillos navajeros es como la feria. Siempre toca, si no un pito, una pelota. Exacto. Es el mejor resumen que podemos hacer. Si no veis un truño, veréis una peli esquinada. Y si no, pues una... Un truño esquinado también. Un truño esquinado, una peli de culto o una peli comercial que se pegó un hostiazo en la taquilla. Por ejemplo, como Super Mario Bros. Muy bien, pues ya ahora sí que vamos a pasar a cosas que hemos visto. Sí, por favor. Teníamos una deuda pendiente. Yo la tenía cancelada hace meses, pero tú una, no. Una deuda con el maligno. Y con el maligno, ¿te refieres al maligno o Alex de la Iglesia, que es un poco maligno también? Yo creo que Alex de la Iglesia es la personificación del maligno en sí mismo. Por, visto lo visto, ¿eh? No sé, yo creo que tiene ahí, tiene negocios en el inframundo, creo. Teníamos que cerrar la segunda temporada de 30 monedas. Sí. Entonces estábamos esperando que Javi, que va a su ritmo... Claro, que llevo un ritmo un poco hawaiano, con todo el cariño para Hawái, o jamaicano, con cariño para Jamaica, pero sí, digamos que he ido saboreándola por el camino chino-chano y despacito. Y entre ritmo reggae y ritmo reggae... Y ritmo de ukelele, un poco. Pues ahí le ha acabado dando y pues ya la tiene finiquitada. Entonces vamos a comentar el final de esta... Bueno, el final, hablamos de los dos primeros capítulos... Sí. Pues el resto, hasta 8 eran o 10? 8. 8. 8. Hasta los 8 capítulos que han conformado esta segunda temporada de 30 monedas. Sí, tenemos que decir esta loca segunda temporada de 30 monedas. Sí, porque aquí había gente, ya lo dijimos en su momento, que ha criticado mucho esta segunda temporada porque entiende que se ha hecho una gran concesión al público americano, se ha simplificado todo, la cosa ha sido, pues como bien ha dicho Javi, pues mucho más loca. Claro. Entonces, sí que es verdad que aquí has de comprar la serie o no has de comprar. O sea, o entras en la premisa de locura que te propone Alex o pasas de todo porque no va a ser tu serie. Te dedicas a otra cosa, a la Sociedad de la Nieve o lo que sea. Perdón, pero es que es como poner dos ejemplos de algo algo Spanish style, pero que algo es muy serio y algo es y lo otro es muy súper descabellado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, pero es que claro, no tiene nada que ver. Una cosa es un evento biográfico. Claro, es que, nada tiene nada que ver. Pero bueno, eso ya os está anunciando que seguramente hablaremos luego de la Sociedad de la Nieve, porque bueno, uno de los dos integrantes de Sin Audiencia, podéis pensar quién, claro, ya la ha visto. Sí, de hecho, quizás uno hable y el otro escuche, porque... Misión va a ser a ver si soy capaz de convencerte para que la vayas a ver, pero eso llegará en unos minutos. Perdona, es que me he quitado los cascos un momento y no he escuchado lo que has dicho. No te los has quitado, que yo te estoy viendo. Malandrín. Estamos en la radio y no nos ven, podemos mentir. Bueno, estamos con 30 monedas, sí. La segunda temporada. Pues bueno, pues... Ocho capitulazos. Ocho capítulos. De locura. Y además la locura va a más, o sea, si pensáis esto en algún momento se va a encarrilar, va a coger una dirección... No. De hecho, digamos que la parte media, los capítulos que conforman la zona central, ese ecuador de la serie, pues la locura va a estar muy presente porque... Tenemos a todos los habitantes del pueblo que aparece en la primera temporada que están bajo unos cuidados, digamos que psicológicos y psiquiátricos por todo lo que han pasado en esa primera temporada, pero bajo el auspicio de una organización que tampoco vamos a decir que parece ser algo limpio, muy fiable. Sí. Entonces, bueno... En esta trama vamos a ir avanzando hacia una locura total, porque además el final es la locura total. Aquí la gente que se mete con los finales de Alex va a volver a sacar el registro habitual de Alex no sabe hacer finales. Pero este final supera cualquier final anterior de este propio director. O sea, no podemos decir con qué enlaza, porque enlaza con muchas cosas, homenajea muchas cosas, además cosas que nunca... pensarías que puede homenajear a Alex, porque dentro de lo que homenajea, no homenajea a lo mejor de aquello que homenajea, y estoy haciendo un pequeño trabalenguas, sino homenajea lo considerado peor de aquello que homenajea. Exacto. Eso por un lado. Y luego, porque yo creo que es un pequeño spoiler, pero se va a sumar Alex a la moda de explotar el tema de las líneas temporales. Hombre, a ver, o sea, es que después de todo el cóctel que nos ha servido en estos 8 capítulos de la temporada 2, o sea, ¿qué ingrediente podía faltar que no fuera tendencia en el género, que fuera, pues eso, el espacio-tiempo, las líneas temporales o conceptos similares, ¿no? Yo te lo digo, Jordi, porque realmente a mí es la temporada 2, o sea, la 1 también, porque evidentemente la raíz de la idea de 30 monedas, de las 30 monedas famosas, históricas o pseudohistóricas, que en la Biblia o en la historia de los cristianos, pues dicen que los romanos pagaron a Judas por traicionar a Jesucristo, resulta que es una excusa que al menos en la primera temporada se mantenía solamente en esa excusa para llevarnos a un viaje en torno a lo sobrenatural, a todo lo que puede rodear un poco la mitología cristiana y sus consecuencias en el mundo actual, pero es que en esta temporada 2, digamos que la base de las 30 monedas se ha ramificado. Se ha ramificado argumentalmente y todas las posibles, yo creo que filias y también fobias que tienen tanto Alex como Jorge, que yo entiendo que un guión tan largo, con tantas cosas locas, evidentemente sabemos cómo está la cabeza de Alex de la Iglesia, pero es que la cabeza de Jorge Guerrica Echeverría yo creo que anda al parejo o en paralelo y parte de las locuras que vamos a ver y vamos a tener que, pues eso, dilucidar en esta temporada 2 tienen que ver también con el Guerrica Echeverría, que siempre igual no le queremos dar importancia y tiene también bastante, ¿no? A ver, yo solo voy a nombrar algunas cosas, entiendo que algunas pueden ser spoiler, pero es que para quienes no estéis al tanto de la magnitud del cóctel de referencias que se manejan aquí, estamos hablando de que, primero, la más principal y la troncal, como era en la temporada 1, es pues la tradición y la religión cristiana y diferentes influencias que han podido tener a lo largo de la historia. Pero es que luego nos vamos a meter en terrenos como más girados, que también derivan un poco de la tradición cristiana, pues como son los grimorios y los tentáculos. Porque diréis, ¿qué pasa? Pero algunos de los cuales ya aparecían en la primera temporada. Sí. Pero algún que otro tentáculo que aparece en esta temporada 2, pues hay que reconocer que es está muy bien metido el tentáculo, nunca mejor dicho, en la expresión, ¿no? Pero luego también tenemos conspiranoias varias de diferentes procedencias. Me refiero que el youtuberismo, el influencerismo están también metidos dentro del cóctel de 30 monedas 2. También tenemos, referencias a todos los temas que eran candentes en las pseudociencias de finales de los 70 y principios de los 80, y estoy hablando de las líneas de Nazca, los contactos con extraterrestres, la tecnología extraterrestre, Fondaniken, toda esta pseudoliteratura pseudocientífica que hizo su agosto, nunca mejor dicho, pues en esa franja del 75 al 85, y que creo que el Alex se la papeó con patatas cuando era chaval, pues está volcado aquí también, ¿no? Me refiero que todo actualizado al siglo XXI y al momento actual, pero pero también con corporaciones, con temas de logias que han dominado, conspiraciones varias. Sí, las conspiranoias que siempre, bueno, pues hay gente que se dedica a difundirlas, que tiene seguidores que realmente son conspiranoicos, que creen que realmente estamos siendo dirigidos. O gente que tiene mucha inventiva, bueno, Jordi, pues, que deberían ser guionistas. Sombra, exacto. Y bueno, pues aquí todo eso queda reflejado. Digamos que cualquier temática no comprobada que genere expectación en el momento actual tiene el riesgo de ser fagocitada por el guión de 30 monedas temporada 2. Podríamos decir ¿sabéis eso, lo de ¿no? la gente que se ponía cascos de papel de plata en la cabeza para que no pudieran localizarle? Bueno, pues hasta eso. Sí, o sea, es que al final, ya te digo, o sea, yo creo que se lo han pasado primero, muy bien escribiendo el guión. Se lo han pasado muy bien haciendo esta temporada 2. Yo creo que ha habido unos cuantos no hay huevos, estoy convencido. Ah, sí, hombre. O pues, sujétame el cubata. Pues también. De hecho, o sea, de estos yo creo que tenemos como igual 2 o 3 por cada capítulo. Pero bueno, yo qué sé. En esencia, lo que transmite y lo que digamos da a entender el argumento de esta temporada 2 es que cualquier cosa es posible en un guión, sobre todo si tienes imaginación, sobre todo si tienes filias y fobias, y si además pues estás en un ámbito geográfico como el ibérico, pues también además puedes meter cucharadas de cuestiones más localistas, ¿no? Que eso igual también, pues cuando está, porque recordemos, esta serie es HBO Europa, y esta serie, pues supongo que se va a ver también en muchos sitios y en lugares en los que no tienen ni idea de las cuestiones más geográficas, más localistas que tiene la serie, y que no sé cómo quedarán luego también vistas por un noruego o por un alemán, pero bueno. No lo sé, pero yo creo que eso que ha influido en una simplificación del argumento ya. Y ha influido también en un mayor grado de locura. En el sentido de vamos a dar un divertimento. O vamos a hacer espectáculo puro espectáculo y duro, porque y también está. Se ha notado una mayor afluencia de ingresos porque hay un diseño de producción. A ver. Hay algunos decorados, algunos maquillajes, algunos efectos especiales que realmente ha habido un salto cualitativo de la primera a la segunda temporada. Aquí hay un pastizal, o sea, en la temporada 2 hablo. Y estoy comentándolo pues con una base que es, digamos, la mera ubicación geográfica entre las dos temporadas que hay. O sea, la primera temporada, que en cierta manera, pues tampoco es que vaya mal de presupuesto, pero no es el de la segunda, transcurre casi completamente en Pedraza, en el pueblo original donde, digamos, transcurre o donde empieza toda la historia. Pero es que en esta temporada 2, ya desde el minuto 1, empezamos a viajar por el mundo, ¿eh? Y nos da igual dónde haya que ir. Vamos, cogemos el avión y nos vamos. Y da igual que vayamos, que tengamos que ir a Roma, que eso es bastante estereotipado, pero también podemos ir a París, a Barcelona, a Perú, a la Selva Lacandona en México, o vete tú, vale, que algunos pueden estar trucados esos sitios, pero me refiero que la mayoría son, sobre todo las ubicaciones urbanitas, las que son de grandes ciudades, tiene pinta de que se han ido allí a hacerlas en cada sitio, ¿no? Y se han sobado unas cuantas. Entonces, ya solamente por ese mero detalle de la movilidad geográfica, ya aquí hay un salto cualitativo importante. Luego también quiero destacar, y es una de las cosas que, independientemente de lo que os parezca la serie, hay algo que está muy bien y que les ha quedado muy serio y que para mí tiene todos los parabienes que le puedo dar al equipo técnico de 30 Monedas, es los efectos especiales, que en general han subido de nivel también bastante. Con esto quiero decir no solo una buena ejecución, sino un enfoque original y, aparte, generador de ambientes insanos y perversos. Y además también incidiendo en filias que pueden ser de este mundo, pero que se pueden padecer en el inframundo. Sí. A ver. ¿Vosotros os acordáis del infierno de Dante? Pues sí. Pues eso. Pues también es una influencia y una filia para el colega. Lo que pasa es que veréis que la locura llega a tal grado que os acordáis del infierno de Dante como una influencia, pero os podéis acordar. ¿Os acordáis de los poderes de la Patrulla X? Pues a lo mejor también es una influencia. Por supuesto, o sea, tenemos... ¿Puede una moneda convertirte en un X-Men o una X-Woman? Pues se ve que sí. Pero al menos quizás te puede dar poderes fuera del ordinario, ¿no? O habilidades fuera del ordinario. Esto está aquí, o sea, y de hecho no tenemos solo un personaje que le pasan estas cosas, sino que tenemos varios. No, sí, sí. Que me refiero que, o sea, a ver, no a todos, pero sí que dices, bueno... ¿qué está pasando aquí? O sea, bueno, es que se ve que la moneda te elige a ti. Claro, que también es la línea de guión perfecta para justificar cualquier cosa. Que también hay que, digamos, alabar la brillantez de la suspicacia de los guionistas, ¿no? Para, vale, pues me invento una coartada que sea carta blanca para lo que se me ocurra. Cartas blancas se han tomado unas cuantas. Cartas blancas. Que también te digo una cosa, yo estoy convencido que el elenco, muchos de las actrices y actores que recibían el guión, debían pensar, madre de Dios, lo que me vas a hacer a mi personaje. Claro. Porque hay alguna y alguno que dice, hostia, de verdad, voy a tener que pasar por esto. De verdad, vamos a tener que interpretar esta escena y que sí, luego sí. Quede bien, pues sí, va a quedar sí. Bien. O sea, porque a efectos, o sea, el guión puede ser muy loco. Desde comer bichicos a... Sí, a sufrir algún a tipo sufrir de... algún tipo de cosa que es muy natural en las circunstancias normales, pero cuando te lo hacen hacer en circunstancias anormales es bastante diferente. Sí. A tener una carga durante toda la serie de que tu personaje se lleve gran parte a sus espaldas y luego el personaje quede fulminado, etcétera, etcétera. Bueno, son las sorpresas que aguarda la serie. Con toda esta locura, con toda esta profusión de subtramas, de inspiraciones, de influencias, pues realmente, digamos que hay que afrontar el visionado de 30 monedas temporada 2, pues con un vamos a ver que puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, pues pasa cualquier cosa, porque vamos a tener registros que son increíbles por lo increíble que se nos muestra en pantalla, pero también increíbles por la originalidad de la propuesta de esa resolución de escena o de esa resolución de subtrama. Realmente la serie pues se guarda lo mejor que tenía de la temporada 1 y esto es como el universo expandido de la temporada 1, que el universo expandido de la temporada 1 es el universo. O sea, no es que sea un universo aparte, sino que cualquier cosa que hay en el universo puede entrar en la trama de 30 monedas y de hecho pues así ocurre porque acaban juntándose una serie de conceptos, os hemos adelantado algunos, pero es que dices, joder, macho, es que no se le escapa casi nada. O sea, ponemos a contar la de detalles guionísticos que tiene esta serie, estos 8 capítulos, y igual nos acabamos el programa entero y no hemos acabado. O sea, me refiero que... Y no estamos, por ejemplo, queriendo decir los títulos cinematográficos en los que quizás algunas escenas se han basado o se han inspirado, porque tenemos también pues otra montaña distinta, ¿no? No, o sea, el Alex aquí claramente ha empezado a dar rienda suelta a todos los homenajes y a todo el bagaje cinematográfico audiovisual que tiene, ¿no? Que tiene él y bueno, y lo ha soltado y sin ningún problema. Y además es que realmente hay una buena parte de la serie que es una gincana. Tal cual, es una partida. Tal cual. Es una partida de... Una partida de rol, es una gincana, es un juego de mesa, es muchas cosas. Sí, sí, sí. Y además, un poco te deja él a tu elección como espectador cuánta implicación quieres tener dentro. Ah, no, evidentemente. Porque ahí también cuenta un poco eso. O sea, depende de tu, no me gusta la palabra, proactividad o tu receptividad hacia lo que él te propone, pues vas a entrar más o menos y vas a participar más o menos, porque todo se puede ver desde fuera a una distancia más o menos prudente o te puedes meter en el barro con los personajes. Y entonces te lo puedes pasar como un marrano en un charco de barro porque vas a tener de todo lo que habías pensado que igual nunca tendrías en una serie o película y aquí está. Con esto no quiero decir que la experiencia sea igual para todo el mundo. Yo personalmente me lo he pasado muy bien desde el primer capítulo. Entiendo que hay algunas cositas que me han costado, sobre todo las que tienen que ver con determinado actor que tiene apellido de gato de dibujos animados, pero en la mayoría de veces o de aspectos o de cuestiones de Alex, ¿qué hago? ¿Te compro o no te compro esta propuesta? Yo prácticamente lo he comprado casi todo. Yo he habido algunas cosas que incluso entrando en el juego de Alex me han parecido casi abominables, surrealistas. O sea, sí. No sé si creo que es el último capítulo. Bueno, hay una actuación policial. Entran algunos policías como si fueran de la SWAT dando volteretas. Era dantesco. O sea, no es que quedara mal, es que era horroroso. Yo de verdad no sé cómo al hacer el montaje no han dicho, hostia, quita a este tío dando volteretas ahí detrás de la grúa y ponlo poniéndose detrás de una columna, sí, apuntando. O pica la cámara para que se note menos, o yo qué sé. De verdad, o sea, casi me sacó. Y pero, alguna cosita también, o sea, como para acceder, quitar una pieza del chasis. De verdad. Bueno, es que eso yo creo ruedas que... Ruedas de molino, hemos tenido que... A ver, ruedas de molino alguna. No, ruedones. Ruedones porque, a ver, o sea, una cosa es que aceptes el juego y otra cosa que todo lo que ocurre en el guión esté respaldado de forma estructural en el, dentro no, del no, propio es, guión, que no lo que está, no, que está, no pasa. Está todo volando en el aire y se aguanta con un, pues, con unos hilitos, con uno, a veces con un soplido o a veces pues porque pasaba un poco de aire que hizo así uno con la mano, ¿no? Para que se sostuviera. Pero bueno... Entiendo aquello que me dices del último capítulo de la policía española entrando al centro de computación o intentando entrar, que esa es la... Yo no he dado tantas pistas, pero bueno. Para que la gente sepa un poco, pero por ejemplo, un capítulo atrás o dos, porque ahora no me acuerdo en cuál era, la escena que tenemos en el aeropuerto de Roma, esa también tiene una implicación de acción bastante potente, pero en cambio a mí sí que me parece que está muy es bien resuelta. Está bastante mejor hecha. Es igual de increíble por la situación en que ocurre y cómo ocurre, pero lo que es técnicamente bueno, está muy bien técnicamente rodada. Está mejor hecha, sí. Y además, bueno, pues como tienes un personaje que puede un poco hacer lo que quiera... Que tiene otra carta blanca. Tiene otra carta blanca. En su cuerpo. Pues claro, te juegas una baza de bueno, pues pueden pasar cosas. Pero bueno, lo del centro de computación... Uf. Sí, digamos que eso a mí me costó un poquillo, igual lo tenían que hacer a una toma y salió así. Y no está. Lo sé, no lo sé. No lo estoy justificando. Yo voy a hacer, mira, como por ha favor. Jugado Alex todas esas hazlo. Ese rollo de darle salidas o acervo audiovisual, yo voy a poner un pequeño rollo nostálgico. Vale. ¿Os acordáis cómo presentaban el 1-2-3? ¿En qué parte del programa? Porque pues tenía... mira, precisamente en la parte. Lo has dicho, ¿en qué parte del programa? Pues al principio decían... En la parte positiva, y te decían quién estaba en la parte positiva del vale, programa. Es verdad, sí. La Mayra Gómez Kem, no sé qué, bueno. Sí. Bueno, quien lo viera antes, Kiko Ledgar, ¿no? Uh-huh. Y en la parte negativa, pues, las tacañonas, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, pues, en este sentido, yo de reparto, voy a decir, hay mucha más parte positiva que negativa. Sí. Pero voy a decir la mía. Hombre, por supuesto, venimos aquí a decir la cara. En la parte la positiva, Eduard Fernández, Megan Montaner. Qué grande es Eduard Fernández. O sea, nunca vamos a agradecerle a Eduard Fernández lo que ha hecho en esta serie porque es monumental. O sea, sí, señor. Por encima de todos los demás, ya lo siento por el resto del cast. Paul Giamatti. Sí. Un poco histrioniquillo, también. Sí, pero bueno, pero también bueno, la función ya, lo requería. Ya si lo contratas, pues juegas sí. A baja. Javier Bodalo. Sí. Nuria González. También. Macarena Gómez. Macarena espectacular, como siempre. O sea... Cosimo Fusco. Cosimo, magnífico. Y Pepón Nieto. Pepón, a mí, o sea, tenía prejuicios con él antes de la primera temporada. Me los quitó de un plumazo en la primera temporada y en esta segunda es que ha crecido como actor. Sí, o al menos sí. Es bueno, mi paranoia. Es que también era un poco... los papeles que hacía dentro sí. De registros de comedia y sí. Tal. Recordemos que era un guardia civil que tenía situaciones un tanto, pues eso, irónicas. No, pero no me refería a su dentro papel de 30 Monedas, me refería en otros en registros. General, otras series, en la vida actoral, sí, lo veo. Y tengo que dar una parte negativa, son cuatro nombres, no estarás de acuerdo con uno, pero yo lo voy a decir. Bueno, dilo por favor. Primero y líder absoluto, Miguel Ángel Silvestre. Sí, hombre, Silvestre, siempre. Nayon Imri, no puedo con ella, ya no como cantante, porque para mí no canta, pero como actriz menos. O sea, es una cosa extraña, me sobrecarga, o sea, sale en pantalla y... Y es rechazo. Y es rechazo lo que nace de la veo tan histriónica, tan impostada, tan... Yeah. Que yo puedo entender que aquí es el papel que le quieren dar, pero es que sí. Te lo expliqué fuera de micro, vi el tráiler de la temporada esta de Berlín, que se ve que es un spin-off de La Casa de Papel, de La Casa de Papel, que sí. Yo no he visto La Casa de Papel, pero se ve que sale esta mujer, y solo las tres veces que hablan el tráiler, me pusieron de los nervios te ya. Te saca sí, para el otro lado. O sea, no puedo con ella, así de claro lo digo. Bueno, está. A ver si a alguien más le pasa cada uno tiene yo. Sus limitaciones y ya está, tío. Carmina Barrios, ¿por qué? ¿No digo más? Pues porque quizás vamos a hablar de esto ahora, después de que hagas tu lista. No sé, como es la madre de Paco León, pues Paco León igual es amigo de Alex, quizá, no sé. A ver, o sea, hablamos de que, por ejemplo, pues el Santiago Segura con sus producciones siempre llama o ha llamado en el pasado a Amiguetes, muchos amiguetes. Aquí yo creo que también el Alex ha llamado a mucha tropa de que son colegas suyos y suyas de hace mucho tiempo. Que va a llamar también a gente mediática o gente que le cae bien o gente que le representa, pues también, y que la mete en la serie a hacer un papel en un capítulo 2 y ya, y sale, pues también. pero ¿verdad que yo lo puedo poner en mi lado negativo también? Por favor, no, Pues a ya ver, es está. que, a ver, todo lo que tiene que ver, ¿cómo se llama la señora? Carmina Barrios. Carmina Barrios, todo lo que tiene que ver con la subtrama de Carmina Barrios es bastante difícil de comprar en general. Sí, no, no, es que precisamente el cuarto nombre viene a colación, que es una persona que a mí me cae muy bien, pero que aquí no la compro, que es el Langui. Sí, Porque están, y lo veo en a parte, ¿eh? partir Sí. del tercer capítulo, dando un alivio cómico que yo lo veo innecesario, lo veo fuera de incluso el sin Dios que se vuelve la serie, Sí. y Y no además sé. la idea en origen es guapa porque tiene que ver, y tapaos los oídos quienes no hayáis visto la serie, y es que en algún momento alguien debe de utilizar un subterfugio, un truco para hacer pasar algo del inframundo a nuestra realidad. Y eso tiene unas implicaciones argumentales. Y se podría haber resuelto de una forma bastante más seria, bastante más dura, porque al principio parece muy, muy, muy, muy a saco, muy, muy dices, pero ¿qué está pasando aquí? Esto ya un poco enlazando con películas que podrían ser de corte satánico Sí, o de criaturas lo que hablamos de del las filias Averno. audiovisuales de Alex. Exacto, pero luego se gira hacia un costumbrismo ibérico ahí girado y desfasado que dices, joder, macho, pues es Pero es que que antes de que pa era buena idea, pero pero antes las... de que pase eso, también la presentación del primo y no sé Ya. qué, y cómo los bueno, los ubica, Sí, etcétera, sí, sí, etcétera. sí. No sé, me sobró mucho. A Ya. mí, personalmente, yo Y se que le podía haber sacado a, ya te digo, un partido bastante más serio y recto argumentalmente a esa parte, pero no se va a la parte, digamos, no, de la chanza porque esa ibérica, ¿no? parte Un tiene un poco. trozo que no está nada mal, muy Sí, ¿no? inquietante, un trozo muy duro, lo que hemos dicho antes cuando alguna actriz leyó el guión dijo, hostia, Claro. Alex, tela, Jorge. Bueno, pues, pero bueno, Voy a pues tener que sacarme esto del... queda a lo mejor un poco diluido Sí. por ese entorno humorístico que le ponen, que a mí tampoco me hizo gracia, la verdad. Y ¿Te bueno. quedaba algún nombre más que sacrificar del No, cast? en la parte positiva tengo algún nombre más, algún cameo más en la positiva, Sí. sobre todo un cameo que hemos hablado tú y yo, que es muy breve, pero Es muy intenso. me pareció súper acertado. Ahí sí Muy que bien, muy encuentro que bien. entró una Chapó. filia de Alex Chapó, y es chapó. una filia que le da un giro y un cariz, que yo creo que es un cameo que pasó absolutamente desapercibido para mucha Para mucha gente. gente. Y de hecho ha pasado alguno más que incluso me lo he pasado desapercibido yo y que me he enterado esta tarde que él estaba también en una escena. Pero lo tendré que revisar a ver si lo veo. Bueno, Luego te digo quién es. vale. Pues bueno, pues eso me parece con todo el sentido, porque además es un registro de alguien que se ha dedicado siempre a la comedia, además de una manera que no os esperáis, aunque relacionada con el mundo audiovisual, Sí. y que aquí está en un registro absolutamente serio, y además en una de las escenas más serias y con mayor tensión de toda la serie. Sí. ¿Podríamos decir quién es esta persona o este Hostia, es actor? que. Bueno, claro, si Vamos lo a decimos, la decir... gente lo buscará. Claro. Lo tenéis que buscar sin maquillaje, sin el maquillaje habitual Sí. y sin su vestimenta habitual, obviamente, y en un registro absolutamente serio. ¿Quién es esta persona? Sí, quizás podemos dar una pista de cómo va vestido. No, mejor no. No, No. no, venga, Bueno, pues va. si lo quieren buscar ya. Si no queréis buscarlo, taparos los oídos. Son 10 segundos. Vamos a decir que va vestido de cardenal, vestido de rojo, ¿Y y ya quién está. es esta persona? Es Fofito. Ya os podéis destapar los oídos. Ya lo hemos dicho. Bueno, en cualquier caso, no es el único nombre sorprendente que encontramos a efectos de pasaje frugal o cortito dentro de 30 Monedas 2, porque también, por ejemplo, también tenemos en el ámbito en el que encontramos a Carmina Barrios, por ejemplo, que yo flipé porque hacía mucho que no lo veía, al Oscar Ladoire, tío. O sea, Oscar Ladoire, que aparte, pequeño spoiler, sale hablando en francés en su escena y que, claro, igual habría que decir Oscar Ladoire, que es como se pronunciaría en francés su apellido, ¿no? Luego también, y no quiero ahondar más en la parte de la subtrama de Carmina Barrios y compañía, pues vamos a tener a gente que se le va a poder identificar y a gente que no, porque también tenemos a nuestro querido Javier Botet involucrado, sobre todo en la parte de las escenas de inframundo que tenemos en la temporada y que pues hace, de que va a hacer pues de criatura, ¿no? Como es su función principal en el tema audiovisual, pero que él está, esos tiparracos del inframundo que son tan altos, pues uno de ellos es él. No sé si es el 1 o el 4, pero uno de los 4 que salen, ¿vale? Porque hay dos que son especialmente altos y otros dos que son más pequeños. Pero luego también tenemos a Carlos Bardem, el hermano del otro Bardem, también viajan a México. En la subtrama, digamos, centroamericana. Y que también es posible que acabara apareciendo en el último capítulo de la primera temporada, pero como había tal pifostio y tal profusión de gente corriendo por todos lados en el capítulo final de la anterior temporada, pues quizás también yo no me fijé tampoco en su cara, ¿no? Pero sí, tenemos a Carlos Bardem y tenemos a otro Carlos también, que no es Bardem, que es Areces, y que también pues entra dentro de un registro también quizás pues más tirando a chungo, a pesar de que solo por verlo aparecer quizás ya tu cerebro te puede hacer una mala pasada y pensar que vamos hacia algo cómico, pero las intervenciones de Carlos Areces la verdad es que son chunguitas, son de los personajes que son un poco avinagraos de que hay dentro de la trama. Bueno, Carlos tiene muy buena relación con Alex. Sí, por supuesto. Recordemos que ya ha participado en películas con él y bueno, pues. Y luego, por ejemplo, también gente que sale por ahí, por las esquinas en alguna escena pidiendo limosna o en el metro o tal. Saturnino García, tío. O sea, me quedé pasmado cuando dije, hostia, cuando hacía que no veía a este hombre tampoco en una producción, ¿no? Que también él está mayor ya y entiendo que igual no está teniendo en los últimos tiempos pues intervenciones y tal en pelis de terror o de género o lo que sea, pero yo flipé cuando lo reconocí en la escena en la que sale, ¿no? Que sale en una escena además que es bastante breve. Pero lo que se estaba diciendo antes cuando tú querías nombrar... Sí, yo ya lo veía mayor cuando hizo la de Justino. Por ejemplo, pues sí, claro, ya era un jubilado en aquella... Era los años 90, ¿eh? Claro, pues que sigue todavía, aunque sea pues en efectos solo pues puntuales, el hombre está más o menos activo. Pero bueno, lo que decía antes, cuando hemos dicho el tipo ese que iba vestido de cardenal, que hay más nombres de los que ni siquiera si te fijas te puedes acabar dando cuenta, yo no sé si decirlo, Jordi, porque como no lo he visto, no sé si sale o es un farol de la ficha de ese capítulo en IMDb, pero hay un cantante de una orquesta que sale también representado en una de las escenas. ¿Sale Gurruchaga? Parece ser que sí. O eso dicen las crónicas. Concretamente, y lo voy a adelantar, en una escena de yate que tiene que ver con Paul Giamatti. Yo me acuerdo del yate, me acuerdo de Paul Giamatti. No, pues ahora no pues alguno de los tipos que tenía por detrás. Yo bueno, qué sé, me refiero de ese rollo. Así vamos con los cameos en 30 monedas. Y luego, pues por ejemplo, también el Luigi Di Berti, que es otro de los actores veteranos que hay en la función de 30 monedas 2. Y que aquí además pues el hombre pues aparece en su medio italiano en Roma, y aparte pues también pues a su personaje le pasan algunas cositas que son muy explícitas a efectos de efectos especiales y de crudeza visual. Pero bueno, realmente yo creo que aquí el Álex de la Iglesia, pues igual que con el argumento, igual que con el guión, ha dicho, venga, aquí el que lo quiera ver, que lo vea, pero yo voy a hacer de esto una gran participación actoral, una participación colectiva, que voy a pillar a todos mis posibles contactos que tenga a mano y que quieran prestarse a que pasen por la función, y así ha sido la cosa, que es que prácticamente pues es que tienes que ir poco menos que fijándote en todas las escenas, en todos los momentos en los que hay una profusión de personajes amplia, porque quizás se te esté escapando sin avisar alguna cara o nombre conocido en el reparto. También es una posibilidad que tenéis, es que cada vez que acabéis un capítulo de la serie, pues esperar a los créditos finales, que aquí sí que salen, y repasar el primer bloque o la primera página de nombres del cast, a ver si se os ha escapado alguien o no, porque a veces os llevaréis alguna sorpresa importante. Pero bueno, hay que decir que la coralidad es un hecho a efectos actorales y de cast en la serie, pero ya lo he dicho antes, cuando has empezado el listado, hay un nombre que quizás por la importancia en la trama, también por su valor actoral y también por la caracterización que tiene en la serie, que es Eduard Fernández, que igual pues se diferencia un poco de todos los demás, ¿no? Igual es una filia mía también propia, ¿eh? Que me refiero que igual esto es Sí, y lo estoy viendo yo yo, si subjetivamente, quieres poner pero a alguien por encima de los demás, yo me quedo con Eduard Fernández y con Cosimo Fusco. Ellos son sí, también. los dos que me Pero parecen quizás por que minutos, están en un escalón. Cosimo tiene menos minutos, Sí. el Vergara, digamos que es recurrente, y además el Vergara hace un periplo, entre comillas, vital en esta temporada 2, No sé si vital es la palabra. bueno, por eso le pongo las comillas, Sí. pero que es muy intenso y es un viaje intenso, largo, desagradable y que conlleva contratiempos a efectos sobre todo corporales, y eso va a implicar también que el departamento de la serie de maquillaje incida sobre él y le haga trabajar duro en el aspecto del make-up, porque poca, poca broma, lo Que que pasa en además, Eduard allí. algunos pósters de la segunda temporada ya hicieron un Un spoiler de spoilerazo su al principio, aspecto exacto. brutal. Me acuerdo del túnel del metro de aquel de Plaza Cataluña que ya salía y dije, pero ¿qué le han hecho a este hombre? Pobre hombre, ¿no? Pero bueno, hay que verlo en directo también lo que le ocurre, pero no solo a efectos, digamos, de caracterización facial, porque Vergara, el Eduard Fernández, pues realmente aquí, como recorre tantos estadios dentro de la trama y tiene tanta importancia también a la hora de que se resuelva la historia, pues igual en la parte del final, cuando lo vemos andando por el desierto, esto es un pequeño spoiler, con un poncho y con un báculo, parece el puto Moisés, tío. Es O que yo sea, creo que eso es lo que es buscan. el puto Eduard Fernández Moisés, Ahí tal cual. hay un homenaje a los 10 mandamientos. O algo más todavía, no sé si Simón en el desierto del Buñuel o yo qué sé, porque ahí puede haber también una buena retahíla de referencias. Pero sí que es verdad que tenemos a Eduard Fernández como un posible Moisés maldito dentro del último capítulo de la temporada 2 de 30 Monedas y que es solo uno de los varios momentos a nivel de caracterización que pues son indescriptibles porque hay que ver el gran trabajo que han hecho en cuanto a maquillaje y a caracterización con este hombre, sobre todo también con otros personajes que hay en la serie, pero con este en concreto, la verdad es que desde el tema de salir del arcón donde estás descansando a la cuestión del perfecto, o sea, Yo es que lo, Charlton hombre, Heston, Eduard Fernández. yo es que lo veo, me parece que el homenaje está claro, pero bueno. Está claro, está claro. Y también eso, que, por ejemplo, con algo tan mundano como puede ser el paso del tiempo o de las inclemencias climatológicas en el cuerpo de uno, pues eso, en la caracterización de Eduard Fernández también está súper logrado, porque concretamente en este capítulo final, en el 8, pues su personaje, el Vergara, tiene que hacer, nunca mejor dicho, una travesía del desierto, ya la lleva haciendo desde toda la temporada, pero bueno, pero en el capítulo final, digamos, con todas las letras, y además eso marca el deterioro de su cuerpo a lo largo de los minutos que tiene el capítulo, y eso también pues se va reflejando en el maquillaje que este actor va luciendo a lo largo de cada escena de este capítulo final. La verdad es que para mi gusto, o sea, todo lo que tiene que ver con el Eduard es una gozada, es uno de los aciertos guapos que tiene 30 Monedas, sobre todo en la temporada 2. Y además, pues, no sé, la verdad es que también os recomendaría que, si no habéis visto todavía la serie, que os agenciéis unos subtítulos A veces, si se maneja bien el inglés y el italiano, es posible que no tengas ningún problema, pero hay momentos en los que igual hablan muy rápido, y yo lo digo por experiencia propia, y en algún momento me han venido bien. En general, se sobreentiende todo que no se habla en castellano en la serie, pero sí que es verdad que en algunos momentos, pues, sobre todo cuando hablan más de un minuto seguido en determinado idioma, pues quizás ya la cosa se puede enrevesar. Y estoy hablando también incluso del propio italiano, que se entiende bastante bien, pero en uno de los capítulos centrales, Vergara habla con un antiguo colega suyo que se encuentra del seminario, de cuando estudiaba, en un sitio que no es el seminario, pero bueno, y que también tienen una charla, pues, como muy identificativa sobre un aspecto que ocurre en la trama. Y se pegan bastante rato hablando en italiano. Entonces me refiero que ahí, por ejemplo, me vino bien para no perderme los detallitos, además con esos detalles que los seminaristas hablan, con que cualquier palabra en el lenguaje pues puede significar una clave para algo, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que a ese nivel pues también es una serie políglota, mayoritariamente en castellano, pero que tenemos inglés, francés, italiano. No sé si algunas partes de alemán, porque el guiri ese que vive en el pueblo, que sabe de computadores, Sí, sí, sí. pues también no sé si habla en alemán a No, sí, veces hay una o... chanza ahí también en los capítulos finales con ese tema, sí. Exacto, me refiero que también pues va a haber ahí que tener los subtítulos a mano, ¿no? En un momento dado. Pero bueno, es una de las, también entiendo que concesiones a la difusión fuera de España de la serie, que eso también pues siempre ayuda, ¿no? A que salgan pues diferentes lenguajes, diferentes nacionalidades, diferentes localizaciones geográficas. Y lo que me defraudó un poquito, Jordi, solo un poquito, porque tampoco es que sea mucho, porque es circunstancial, pero sale Barcelona, pero especialmente no sale demasiado rato y tampoco sale en sitios que igual nos pensaríamos que podrían salir, sino que se, entre comillas, se inventan sitios para que sean de Barcelona y que ocurra la trama ahí, pero que no están vinculados directamente con lo que hay en la ciudad a Bueno, aunque sí que efectos. es verdad que sí que sale alguna localización de Barcelona muy reconocible Sí, una en concreto. y desde ahí es donde buscan ese sitio que está inventado. Exacto. Pero bueno, que entender también que aunque salga Barcelona, tampoco van a ir de turismo, no se van a identificar. Aunque pasan por una zona muy turística. Sí, la primera, digamos, donde empieza, digamos, el periplo de la subtrama Barcelona es lo más estereotipado que te puedes echar a la cara, pero luego enseguida, pues ya se vuelve todo focalizado a las circunstancias de la trama y que no tienen que ver, pues, con lugares que quizás tengan que existir necesariamente aquí en la ciudad, ¿no? No sé si con el resto de ciudades pasa lo mismo, pero también tenemos alguna parte en Toledo, por ejemplo, que es muy interesante y que de hecho tenemos una guapa escena de acción con armas blancas en una tienda de souvenirs de Toledo, Sí, que es sí, sí. también destacable, es una de las cositas guapas que se ven en uno de los capítulos de la serie y que nos entronca un poco también con esa reflexión que hacemos sobre la utilidad o no utilidad de Miguel Ángel Silvestre en esta serie. Y es que cuando tiene que dar, digamos, lo máximo a efectos físicos o en escenas de acción, el tipo no está mal, hay que reconocerlo, pero Sí, claro, es más resolutivo físicamente que el hablando. problema es que luego, pues igual, si tiene que soltar una frase Tiene entre que abrir la medio o boca, sí. después de acabar la escena de acción, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo entiendo que también, pues, hay diferentes perfiles y aptitudes a efectos actorales en la serie, pero quizás ese es el más flojo. Es el más flojo y es el débil de todo el cast. Pero bueno, no que sé, entiendo que también la serie juega a tener un cóctel de caras conocidas, en cierta manera. Luego está el cóctel de cameos o de apariciones estelares. Y es algo más que añadir a toda la función, a toda la locura que tiene la serie. Me refiero que a ese nivel, pues evidentemente es algo que solo tiene efectos a efectos locales de España, que cuando vean esta serie en Alemania, pues eso les va a dar igual porque no conocerán a nadie. Pero bueno, entiendo que él, Alex, quiere jugar a eso y lo ha jugado completamente. No sé. En resumen, En si resumen, si veis una luz en el cielo, quizás sea un platillo volante, no lo sé. O quizás sea simplemente un meteorito que está cayendo a la Tierra y que caiga cerca de Segovia, no lo sé. Si queréis comprarle la locura a Alex, vais a tener una segunda temporada frenética donde claro. Vais a tener de todo, donde va a haber un montón de homenajes, un montón de sucesos. De filias satisfechas también. También, y donde vais a ver que la producción ha subido de nivel, a nivel de efectos, a nivel de vestuario, sí. A nivel de maquillajes. De pasta en general. Sí, de diseño de producción, y que es muy entretenida, no se puede decir otra cosa. Sí. Habrá cosas que compraréis y cosas que no, pero yo creo que hay que ir con espíritu lúdico. Sí, y a jugar. Deportivo y aventurero. Sí. Y que pase lo que tenga que pasar. Y que además a mí me ha servido, cuando estábamos repasando los cameos que hay en cameos o papeles pequeñitos que ha dado Alex a diversos actores y actrices, sí. Pues he visto una cosa que me ha llamado la atención. Una más de las que ya hemos comentado. Pero que está fuera de la serie. Vale. Y que me ha flipado un poco por pues el bueno, componente que tiene. Cuéntanoslo, porfa. Del mundo del cómic de terror llevado a la gran pantalla. Vale. Y es que hace solamente 3, ahora ya 4 años, en 2020, nuestro amigo Saturnino García hizo un papel en una película de terror. Sí, me acuerdo cuál. Que podía ser, creo que era posiblemente una antología o algo así. Sí, ¿no? En Vampus Horror Tales. Ahí está. De nuestro amigo Víctor Matellano, del cual hablamos de su documental ¿Alguno del Mi Western? Adorado Monster. Sí, vale. En el programa En Audiencia 985. Sí, señor. Entonces, me ha llamado la atención esta Vampus Horror Tales porque viene de un corto que hizo el señor Víctor Matellano en el 2018, que se llamaba Llámame Vampus, con el señor Saturnino García. Ajá. Y entonces resulta que Víctor Matellano decidió, basándose en este corto, en el año 2020, rodar en blanco y negro una antología de terror, dando la oportunidad a directores y directores noveles, sí. Ya fueran hombres o mujeres, de contar historias. Entonces, Saturnino García hacía de tío Vampus, como en el cómic, sí, sí, sí. Y hacía un interludio cómico entre cada historia, cómico con humor negro, evidentemente, sí, claro, evidentemente. Antes de contar cada historia. Y combinaba estos fragmentos rodados en blanco y negro. Entonces, es una película que yo desconocía y que me ha llamado bastante la atención y que le voy a ver si le echo el lazo para contarla aquí en Sin Audiencia. Sí, a ver, Vampus Horror Tales. Yo creo que en su momento tuvo, evidentemente, distribución limitada, que creo que llegamos igual a comentarla en estreno, pues como comentamos cualquier peli que podemos oler que nos puede interesar, pero ahí se quedó. Sí, no, que nos hemos quedado viendo ni tú ni yo. Sí, y luego pues no sé, tampoco. Bueno, salió, claro, es que salió en pandemia también. Claro, por alguna razón, pues tampoco se llevó a festivales o no estuvo. Bueno, o porque no, fue el año de que los festivales no tuvieron presencialidad. O simplemente no coincidimos con sus visionados. Entonces, bueno, sí, quizás ahí hay una cuenta pendiente con Saturnino y con Matellano, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Es una de las cosas que además te puede aportar la serie, ¿no? Que luego, encima, pues, si quieres rascar, si no conoces a Cosimo Fusco antes de su intervención en esta serie, también lo puedes descubrir. O incluso al otro actor italiano así bastante mayorcete, el Luigi Di Berti, pues lo mismo, que también es un actor que también, pues tela con su currículum. Y ya no hablemos, pues eso, incorporaciones ibéricas de todas esas que hemos, todos esos actores y actrices que hemos comentado, que de todos podemos rascar algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, como es un cóctel tan amplio y tan diverso y con tantas vertientes, cada uno, yo creo que de 30 monedas 2 vais a sacar vuestras propias filias y vuestras propias fobias, a partir de las de Alex y de Jorge, y vais a construir vuestro propio imaginario de la serie, porque esa es otra. Independientemente de las cosas que nos puedan gustar más, que nos puedan gustar menos de 30 monedas temporada 2, tal y como acaba la serie, no sabemos qué va a pasar después. O sea, me refiero, podría quedar como un final de esos que molan porque es un final abierto, y además tuerceculista, pero tuerceculista como es la primera escena de la temporada. Me refiero que, o sea, ya tenemos en nuestro culo que después de ver la temporada 2 ha girado como, no sé, como 300 veces de sitio a lo largo de los capítulos, ¿no? Pues el final final también es otra girada y es otra apertura de puerta hacia otro sitio que vete tú a saber si se tendrá que explotar o no. No sé si acabará habiendo una tercera temporada de este sin Dios, nunca mejor dicho, porque además aquí no hay Dios, solo hay demonio o el diablo en su defecto. Y bueno, pero como es tan entretenida y genera tanta satisfacción a la hora del visionado, por lo menos en mi caso, a mí tampoco me importaría que esto acabara teniendo una continuidad siempre y cuando fuera con unos parámetros tan dislocados como ha sido esta segunda temporada, aunque quiero pensar también que costaría hacer una tercera manteniendo este nivel de locura y enajenación que tiene argumental, porque se han quemado muchas naves también por el camino. Sí, sí, sí. Y claro, las naves no son ilimitadas, sobre todo a nivel creativo, y bueno, pero eso bueno, es el final queda muy abierto, eso es la sí, verdad. Sí, es la realidad, es que queda abierto y que, pero ya veremos. Que podría quedar así y que y puede quedar todo tan guay con final abierto de los que te dejan ahí un poco ojiplático o que eso pues vaya a continuar y que vayamos a tener más diversión enajenada de parte de Álex de la Iglesia. Pero bueno, lo que hemos dicho antes, si entráis, entrar a por todas y no dejéis nada en el tintero. A saco a por la locura de Álex y de Jorge. Sí, Álex no ha hecho prisioneros, pues vosotros tampoco los hagáis. Exacto. Pues bueno, pues vamos, nos vamos a los Andes. Nos vamos a hacer un poco de esquí de travesía, si nos dejan. Si me parece que era el Pato Donald que le decía a sus sobrinos, a Juanito, Jorgito y Jaimito. Sí, a los tres Jotas. Sí. Triple J. Le decía algo así como Andes lo que Andes, no Andes por los Andes. Al menos la versión hispana. Eso me la apunto. Entonces, bueno, pues aquí vamos con una película, La Sociedad de la Nieve. Ya se habló de ella en el especial de Sitges de este año pasado, en el programa 1074 de Sin Audiencia. Sí, y la verdad es que la gente que la había visto, pues le gustó. Y otra cosa es si era una película para entrar en Sitges o no. Bueno. Pero bueno, son estas cosas que tiene el festival. Yo creo que en un festival como Sitges sí puede entrar, porque Sitges es un gran ya, evento, que entran cosas que están mucho menos justificadas que esta, quiero pensar. Correcto. Entonces, ¿por qué no esta también, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a unos hechos que pasaron en 1972, cuando un equipo de rugby uruguayo, que se llamaban los Old Christians Club. Era un equipo de rugby que pertenecía al Colegio Stella Maris de Montevideo. Esto es importante porque vemos que es un tema de un colegio religioso y el tema religioso va a estar presente en la película y de una manera importante. Ya ves. Y bueno, pues lo que pasó es que ellos tenían un partido de rugby contra un equipo chileno y entonces tenían que viajar de Uruguay a Chile sobrevolando los Andes. Y entonces les fleta un avión las fuerzas aéreas uruguayas y el avión, viajan 40 pasajeros y 5 tripulantes. No es un spoiler decir que el avión se estrella en los Andes. Es algo histórico. Es algo histórico. Y esto pasa en octubre del 72, justo cuando va a empezar el invierno. Ya los Andes cubiertos de nieve. Buah. 3.000 y pico metros de altura, 3.600 metros de altura, y bueno, pues nieve por todos lados. Encima, con el agravante de que de 39 accidentes aéreos que habían habido en los últimos años en los Andes, no hubo supervivientes en ninguno de ellos. Ya, que fueron fatales todos los que ocurrieron. Lo cual, a nivel de búsqueda, pues también complicaba las cosas de que las autoridades estuvieran muchos días intentando hacer un rescate, ¿no? Sí. Cifras. De esas 45 personas, en el choque, mueren 16. Ya, un tercio, digamos. Quedan 29 supervivientes. Que es sorprendente también para un accidente aéreo, porque dices en un accidente aéreo, o sea... El avión se parte en dos. Ya. Entonces queda un trozo de morro y un trozo de cola. Y entonces, bueno, pues como había un montón de nieve, realmente eso ayuda que el fuselaje tenga un aterrizaje muy duro, pero... Sí. O que deslice incluso, ¿no? Suficientemente también. Deslizado, porque desliza, exactamente, claro. Como para que gran parte de los que iban en el avión pudieran, en principio, sobrevivir, porque ya. Eso no quiere decir que fueran los que llegaran hasta el final, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, sobre este acontecimiento hay un primer libro del año 74 que escribe Pierce Paul Reade entrevistando a los supervivientes de ese accidente aéreo. Este es el libro que a mí me hicieron leer en la escuela, que he explicado alguna vez la anécdota, sí. Que los padres luego cuando nos hicieron de adolescentes leer este libro, pues dijeron que era eso de cosas con antropofagia y tal, y encima hechos reales, ¿no?, a los niños. Además, el mismo trimestre que nos hicieron leer Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, que es una de las novelas más duras, y novela, no relato, de Edgar Allan Poe. A ese profe habría que haberlo promocionado. Profesor Moreno, ya supongo que ya no estará entre nosotros, pero... Un fiera. Muy atrevido. Sí, en colegio católico, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues de esta novela Viven, hubo una película mexicana bastante sensacionalista, que creo que corre por YouTube íntegra, yo no la he visto. Y luego, si no recuerdo mal, en el año 93... El señor Frank Marshall, el director de Aracnofobia, por ejemplo, hizo una película con elenco norteamericano. O sea, los protagonistas principales eran John Malkovich, que era el narrador de la historia como uno de los supervivientes años después, y entre el reparto, pues Ethan Hawke o Vincent Spano, entre otros, ¿no? Y yo esta película no la he visto. Y entonces, yo tampoco, bueno, pues al final. No tenía bagaje audiovisual, porque sí tenía el bagaje leído de esta historia. Sí, pero entonces, ya tenías una base. Digamos sí, que tenía la base del libro, pero claro, leído hace 40 años, ¿no? Y no tenía bagaje audiovisual, aunque yo creo que Viven sí que había visto de la película de Frank Marshall alguna escena, seguramente en algún pase de estos que vieron en televisión, pero a mí también el tema drama muy vívido, muy... me agobia un poquito. Sí, a ver, me agobia, o sea, un poquito porque, joder, no me gusta pasarlo mal. Los gustos los tenemos por otro lado, sí, realmente. Entonces, este bueno, pues... Pero claro, tanta gente me la había recomendado, me había hablado tan bien de ella, que digo, pues me voy a ver La Sociedad de la Nieve. Debo decir que esta Sociedad de la Nieve no está basada en el libro Viven, del año 74, sino que está basada en un libro del año 2009, escrita por un escritor uruguayo llamado Pablo Bierzi, que fue la historia que cautivó a José Antonio Bayona para hacer la película. Que es tiene un enfoque diferente a tiene la un enfoque a la diferente otra porque es casi 40 años después, mucho más pausado, mucho más reposado, hablando con los supervivientes, diciéndoles que le explicaran todas las historias pequeñas de esos días, claro, casi tres meses, ya, que pasaron fue mucho tiempo, hasta su rescate. Y que a pesar de que mucha gente conozca todos los detalles de ese, digamos, de esa vivencia, de esa aventura, de esa supervivencia... De este episodio histórico ya, ¿no? Sí, al fin y al cabo. La película está tan bien filmada, tan bien conseguida, tan bien hilada, tan bien guionizada, y te cuenta cosas tan íntimas, tan del día a día, que te va a sorprender. Porque yo, incluso habiéndome leído el libro, hace muchos años, eso sí, me he encontrado sorprendido por varios acontecimientos que van pasando en la película. La película dura 2 horas y 20, no se hace nada pesada. La vi en cine, la vi en la sala Fenómena. Suerte tenemos de tener todavía excelentes mucho, salas en Barcelona, que dure mucho porque no hace más que cerrarnos salas. Tocamos maderas por todos lados. Ya sé que la tenéis en Netflix, pero si todavía... Bueno, todavía la dan en cine, no, porque ahora yo estoy seguro que con la nominación para los Oscars que esa es otra, va a tener, vaya sorpresota va a tener que nos hemos una llevado. Actualización en salas cinematográficas. Haceros un favor, id a verla al cine, porque... tiene, aparte de una historia muy bonita que contar, una banda sonora de Michael Giacchino tremenda, una fotografía del Pedro Luque increíble, y unos efectos especiales para que parezca que está rodada en los Andes, aunque creo que se rodó en Sierra Nevada. Sí, aquí en el sur, creo. Sí. Que es brutal. De verdad que lo magnífico que es las imágenes de la película vale la pena verlo en una sala de cine. Porque además vais a estar con el grupo, vais a sentir con el grupo. Aunque no fuméis, os van a dar ganas de fumar un cigarro con ellos cuando tienen el momento para fumarse un cigarro. Vais a pasar frío, vais a pasar miedo, vais a pasar angustia. Y vais a rezar con ellos, aunque no seáis creyentes. O sea, de verdad os lo digo porque es una cosa. Además, encuentro que Bayona ha tenido otro gran acierto, que ha sido el casting. Vale. Bayona se ha ido a un casting de actores, en su mayoría uruguayos, pero también algún argentino, la mayoría con poco bagaje, y ha encontrado un elenco espectacular. Te los crees en todo momento. Realmente es una película muy emotiva, porque es un drama de supervivencia y es muy emotiva, pero es que vale la pena, aunque se os escape la lágrima en algún momento, que no lo vais a poder evitar, y que lo vayas a pasar mal en algún momento, porque realmente os lo va a hacer pasar mal en algún momento, pero es que tiene todo para ser una gran película. Entonces, bueno, pues aquí lo que te cuenta es... La narración empieza, pues, como tiene que empezar una buena narración, que es desde el principio, cómo están los estudiantes, cómo tienen su relación con ella, entre ellos, cómo están jugando un partido de rugby, cómo saben que van a hacer el viaje, para muchos la primera vez que volaban en avión, cómo el capitán y alma del equipo, que es Marcelo Pérez del Castillo, organiza todo con las autoridades para... lograr un avión de las Fuerzas Aéreas para hacer ese desplazamiento a Chile, cómo algunos familiares quieren acompañar a los chavales para jugar ese partido. Todos son jugadores entre 18 y 25 años, sí, muy sí, jóvenes. Sí, gente muy joven. La mayoría están acabando o empezando, no, empezando la carrera universitaria o en algún curso ya para acabarla, estudiando diversas cosas, ingenierías, medicina. Luego veremos que todo eso va a tener mucha importancia en cómo consiguieron sobrevivir los que sobrevivieron. Y entonces, bueno, pues de ahí pasas ya a las despedidas familiares. Bayona, muy puta él, y que me perdone por la expresión. Con todo el cariño. Con todo el cariño. Va haciendo que le vayas cogiendo cariño a los personajes, que te vayas identificando con ellos, que sepas perfectamente quién es quién, te lo va explicando. Y bueno, pues ya cuando llega el momento que están de un avión donde todo es alegría, un vuelo que no es demasiado largo, que es rodear un poco los Andes para evitar las corrientes y que no te atraiga hacia los picos, la parte más alta de los Andes, y llegar a Chile, algo sencillo, pues realmente pues hay unas turbulencias, el piloto pues no está todo lo bien que debería estar y el avión se estrella. La escena del accidente es brutal. Es brutal cómo está rodada. Realmente es muy impactante. No hay excesos ni efectos especiales que intenten ir más allá de la realidad, sino que yo creo que es uno de los reflejos más fieles de lo que podría pasar en un avión de los años 70 si se estrella en una montaña. No. Realmente es brutal. Brutal. Sobrecoge. Sobrecoge cómo el avión va aguantando, llega el momento en que se parte el fuselaje, llega el momento en que los asientos se empiezan a agrupar todos para adelante, sin importar que haya personas en medio. Por supuesto. Cómo esos cinturoncitos de mierda sí que pueden evitar que salgas volando en un momento dado, pero quizá en algunos momentos el que no aguantes el asiento. Bueno, muchas cosas. Ya, tío. Y realmente... Me estoy poniendo yo un poco acongojado solo de oírte. Esa escena, verla en cine, o sea, os lo aseguro que es brutal. Ya. Luego, el caos. O sea, te hace imaginarte el caos que hay en el momento en que estás en medio de la nieve, medio sepultado, con un fuselaje de avión, que no sabes quién está vivo, quién está muerto, gente gritando, si estás arriba, gente o estás llorando. Abajo. No sabes si estás arriba o abajo. Te quitas el cinturón y te metes una hostia tremenda porque estabas arriba. Por ejemplo. Como bien has dicho tú. Realmente es brutal. Y entonces, a partir de ahí, empieza primero los lamentos de quienes han perdido gente. Luego, el cambio de chip. Tenemos que empezar a organizarnos. Claro, no sabemos cuánto vamos a estar aquí. Hemos sobrevivido, hay que aprovecharlo, ¿no? Claro, yo que sé. Si nos van a rescatar, cómo van pasando los días, cómo, esto es un pequeño spoiler, uno de los pasajeros consigue una radio y logra hacerla funcionar, y ahí es cuando ellos se dan cuenta que el décimo día dejan de buscarles. Copón. Porque empieza el invierno y porque dicen que hasta el deshielo es imposible encontrar nada. La probabilidad ellos es mismos mínima, cuando van a buscar algo en la cola, a ver si ha sobrevivido alguien más y tal, se dan cuenta cuando están subiendo la montaña 200 metros que ya el avión no se ve. Ya, tío. A 200 metros, imagínate un avión, un helicóptero que pase por encima. Sí. Intentan hacer una X con las maletas para que se vea desde arriba, a la que caen cuatro copos ya no se ven. Carajo. Realmente es una situación tras otra, desesperada. Encima vas conociendo más a las personas. Eso de que sean de una escuela católica es muy importante porque el sentimiento religioso que tienen y la fe que tienen, porque son unos jóvenes de buena familia, en una escuela católica, que jugaban a rugby, bastante sanos. O sea, en ese sentido, está muy normalizado fumar, sí que es verdad, pero son gente con unas profundas creencias religiosas que a medida que pasan los días empiezan a ponerse en duda. Claro, o sea, se les van cayendo por el camino, ¿no? Porque se dan cuenta que lo que pueden creer es en la gente, en esa gente que les rodea y que están ayudando, dándolo todo para los heridos, ayudarlos, para intentar no perder la fe. Y bueno, claro, aquí ya sabemos que en esta historia está el morbo del canibalismo. Pero aquí no te sirven ese morbo. Ya. Porque la... No hace falta. No hace falta. O sea, es algo absolutamente colateral en la historia, que sucede en el momento que tiene que suceder, porque llega un momento en que han de decidir si vivir o morir. No está claro, si es que esa decisión no es fácil, porque cuando se empieza a hablar, no todo el mundo obviamente está de acuerdo, y más gente con una formación católica tan fuerte. Además, cómo llega un momento en que tienen que dar el paso y decir, como los que han muerto no han podido dar el consentimiento para ser comidos, yo que estoy vivo ahora aquí, os digo, compañeros, que si a mí me pasa algo y yo muero, tenéis permiso para alimentaros de mi cuerpo. Y cómo ese paso lo van dando todos, sí. En el sentido, quizá para quitarse un cargo de conciencia, ellos mismos, por tener que comerse a la gente. Cómo hay dos primos que sobreviven los dos y que son los encargados de irse a... Son los Strauch, que son los encargados de irse a donde están los cuerpos y sin que nadie lo vea, escoger los trozos para que nadie sepa si se está comiendo a un amigo, a un familiar o a un piloto. Que sea todo neutro. Que todo sea lo más neutro posible. Claro. Cómo lo acompañaban con bolas de nieve para no notar el sabor de la carne. Y cómo a medida que van pasando los días, aquello lo llegas a normalizar de tal manera que cuando no tienes otra cosa acabas royendo los huesos de una mano. Ya. Sí, que al principio tenías... Claro, al principio tenías tus reticencias. Todos los cuidados que podías. Correcto, pero luego supervivencia pura y dura. Ya. Y es que además con el accidente aéreo no pasa todo, porque es que tenéis que pensar que viven casi 3 meses, con los peores meses del invierno en los Andes. Es que es casi imposible. Con que, condiciones de naturaleza cambiantes, no voy a decir más, pero pasan cositas. Claro. Y la historia es sobrecogedora, la historia está muy bien narrada. Las actuaciones son de 10, o sea, realmente son brillantes. Y el pulso narrativo que le daba John a la película es tremendo. O sea, a mí me ha parecido un pedazo de película. Es cine que te remueve por dentro, que te hace sentir cosas, y eso no es fácil verlo hoy en día en una pantalla de cine. Ya lo digo, yo no soy muy de dramas, no soy muy de tener que ir al cine a echar una lagrimita, pero me ha valido mucho la pena. Me ha valido mucho la pena y yo sé que tú eres muy reticente, quizá incluso más que yo, pero... No, no especialmente por la película ni por el director, sino simplemente pues... Por lo que es el drama y... No, y por el hype también. O sea, yo huyo de los hypes en general, lástima que este haya sido un hype, pero bueno, ahora que va a ir a los Oscars no te digo nada. Claro, pero yo en esto te digo, yo tardé en ver por el puto hype. Sí. Tardé como 15 años o más en ver la bruja el proyecto de la bruja de Blair. Sí. O sea, y yo Cloverfield, que también me gustó un huevo. Que a lo mejor el error es nuestro. Por supuesto. Por la percepción y los prejuicios que tenemos. Totalmente. La película es absolutamente recomendable. Es una grandísima película y a mí me ha parecido tremenda. Es que no os quiero contar más cosas porque creo que es una película que la tenéis que descubrir. Hay que os va a dar más sorpresas a pesar de que sepáis muchas cosas de lo que pasó allí. Sí, porque se supone que está todo muy trillado a nivel, digamos, mediático, pero la película tiene sus sorpresitas también. Sí, luego tienes a Numa Turcati que precisamente va en el viaje porque van dos de sus amigos y él no pertenece al equipo de rugby y está de exámenes y se lo piensa hasta el último momento. Joder, y es la voz en off que nos narra lo que allí pasó, que es el actor Enzo Brogrinchich, y está tremendo también. Y la película me ha impactado a nivel emocional, pero también me ha impactado a nivel narrativo y de historia. Creo que, de hecho, muchas de las familias de los fallecidos han dicho que les ha conciliado con algo que pasó hace 50 años. Ya. Porque ya 50, de hecho, 52 ahora. Sí, no, que ya... Es del 72. Ya la cosa va seria. Y yo creo que es una película que de alguna manera puede ser sanadora para gente que todavía tenía cuentas pendientes con este acontecimiento. Y además retrata muy bien muchas cosas también, ya en la parte final, con el rescate, te das cuenta de cómo toda la prensa amarilla se va allí y ellos no entienden nada, cómo va gente solo a aplaudirlos porque han sobrevivido y ellos no entienden nada. No. También cuando sale lo de tener que consumir carne humana para sobrevivir, cómo a nivel interno las conversaciones que hubieron, por un lado estaba Dios nos perdonará este pecado. Pero por otro lado estaba el que decía, ¿estamos cometiendo un delito? Claro. Luego, si nos rescatan, nos van a juzgar. Claro. Vamos a ir al talego por esto. Vamos a ir a la cárcel. O sea, claro, o sea, había todos los análisis. Todas las posibilidades. Yo creo que todos estos reflejos de lo que allí se vivió, lo que allí pasó, cómo había una persona que estaba obsesionada con ir recogiendo, creo que es el Gustavo Cervino. Este es el nombre de la persona real. De la persona real, sí. Estaba obsesionada por en una maleta ir recogiendo objetos personales de todos los que iban falleciendo para, si les lograban rescatar, poder entregarle luego eso a sus familias. Sí, como hacen en la guerra con las medallas. Lo mismo. Reconocimiento. Como el que estaba obsesionado también con ir haciendo fotografías del día a día por si algún día lograban rescatarles. Porque, claro, ellos no sabían. Claro. En fin, la película, aparte de ser tremendamente emotiva, es una gran película. Y yo creo que si podéis darle una oportunidad, porque algunas lágrimas derramadas no han de ser impedimento para reconciliaros con el cine visto en cine. Está y yo claro. Lo veo así. Y si en algún sitio hay que verla, es en un pantallazo grande. Absolutamente. La más grande que podáis, con el mejor equipo de sonido que podáis. La música, la banda sonora acompaña de una manera tremenda. Y además hay un momento que vamos a llamarlo el momento Ave María, que es de... Porque fue real, ¿eh? O sea, momento Ave María fue real. Pocas cosas no reales habrá en esta historia. Y además he visto hace poco en una entrevista, no sé si con Jordi Basté, en Catalunya Ràdio, cómo este momento lo narra uno de los supervivientes y realmente te pone los pelos de punta. El elenco no me voy a poner a decir nombres ahora de actores uruguayos y argentinos porque, bueno, podría decir todos, pero están todos increíbles y bueno, pues, y aquí, bueno, que no empiecen a meterse con cuotas porque las mujeres que había en el avión eran las que había. Es que claro, estamos hablando de un hecho real y es el que es. Temas raciales, no puede haber cuotas porque eran quien había, etcétera, etcétera. O sea, no os metáis en berenjenales absurdos. Porque no tiene ningún sentido, está y menos claro. En una producción que es histórica. Tal entonces, impresionante, increíble. Algunos de los actores también adelgazaron para poder rodar las escenas finales después del rescate. Que esa es otra. Que es que parecen imágenes de campos de concentración. O sea, no os lo podéis imaginar. Tal cual, sí, ¿por qué no? Y bueno, a mí me parece cine escrito con mayúsculas. Lo dejo ahí. Pues es que tiene toda esa pinta al final, ¿no? Sí, y que al final pues la hayan seleccionado para la digamos, sección de mejor película internacional Que en antes era los... la mejor película extranjera y ahora Exacto. han... Digamos, para suavizar y para hacer más integrador el término, ¿no? Eso de extranjero. Aquí nadie es extranjero, todos somos de algún sitio, ¿no? Y bueno, Yo Capitán, Italia, Perfect Days, Japón, que es la que dirige Wim Wenders, Sí. La Sociedad de la Nieve, La Sala de Profesores y The Zone of Interest son las cinco películas que van a competir como mejor película internacional Mira en los cuál es la que Oscar. está en mejor película también, entre las 10 a mejor Mira, te película. voy a Me decir parece que es las... The Zone of Interest. Mejor, sí, tenemos The Zone of Interest, pero mejor película, hay como 4, 6, 7, 10 10, 10, películas. ya desde hace años, sí, pero The Zone of Interest es la que apunta que Ya. es la que va a arrasar porque también está a mejor guión, a mejor película, tiene varias nominaciones de las importantes y no Sí, de sí, sí, mejor sí. película internacional y no sería la primera vez que una película que no es de la industria norteamericana se lleva Exacto. los dos galardones, mejor película internacional y mejor película. Sí, es muy curioso esta inclusión, ¿no? De la película de Bayona en Mejor Peli Internacional. Y también la han metido, me parece, en mejor maquillaje. A ver, déjame que lo miro, o que esto además lo estamos haciendo Sí, porque las totalmente nominaciones salieron hace 2 días. en directo. Sí, salió, yo lo miré ayer y mira, maquillaje y peluquería, La Sociedad de la Nieve, Sí. por Ana López Puigcerver, David Martí y Montse Ribé, que hay que citarlas y citarlo porque sí, les han nominados por algo. Sí, no, no. Quiero decir, el deterioro físico, las quemaduras que te produce el reflejo de la nieve, del Claro, sol en la nieve y que tal. está el equipo del maquillaje de Pobres Criaturas, por decir algo, de los con los que van a tener que competir en esa No, no, sección de sí. maquillaje, que me Ya refiero estar que nominados es un premio tela. porque luego ganar va a ser muy complicado. Exacto. Pero bueno, yo ya te digo que me parece una película tremenda. Yo me lo apunto todo, ¿eh? O sea, Lo sé, lo sé. no te pienses que no he seguido con interés tu reflexión y análisis sobre esta historia, que es tremebunda y que además, pues bueno, o sea, si además se puede contar de una forma entretenida, humana y que además te enseñe los entresijos de lo que supone tener un episodio realmente de survival real, no de survival de terror, de ficción, sino No, porque aquí del ves que que ocurre, la realidad supera la que ha ficción. ocurrido de verdad, que ha tenido el resultado que ha tenido y que la gente que sobrevivió, pues yo qué sé, o sea, no sé si tuvieron suerte, si hicieron bien las cosas, si fue un poco todo una mezcla de factores, pero la cuestión es que... Si ves la película lo Pero la cuestión es sabrás. que sobrevivieron en un ámbito y en un aspecto en el que pues apenas casi nadie podría sobrevivir. Bueno, de Y hecho, 39 accidentes aéreos anteriores, ningún exacto. superviviente. Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está un poco quizás pues la marca que diferencia pues esta historia de otras historias que se podrían asemejar, ¿no? Un poco. Sí. Y bueno, pues eso también entiendo que quizás pues es un tema el que trata La Sociedad de la Nieve, que como ya hay bastante registro previo a efecto literario, a efecto cinematográfico también, pues quizás a según quién le puede sonar ciertamente redundante, pero por lo que cuentas también pues No, se ha incidido en aspectos que previamente no se habían incidido en la Correcto, historia, y ¿no? la película te la crees mucho. Yo no sé si voy a hacer el ejercicio de ver de la de Frank Marshall, pero Ya. claro, ver actores anglosajones haciendo el papel de actores Sí, uruguayos, exacto. bueno, de actores no, de personas uruguayas, no sé si entraría, Sí, porque además, claro, que aparte no evidentemente. creo que esté, digamos, No, porque la rodarían en en inglés. inglés, evidentemente. Claro, O sí, sea, por sí. mucho que igual metan algún gracejo de por medio o No, lo que no, rodada sea. en inglés y cuando tenían que pronunciar alguno de los nombres de los personajes, pues claro, Sí, evidentemente, pues Antonio. sí, pues Y todas estas con ese mierdas, ¿no? acento, Roberto, que es Roberto Canessa, que fue también Claro. uno de los importantes, o Fernando, o Marcelo, o Adolfo, o Ya Daniel. ves. Pues qué fuerte. Y una cosa más que debo decir que juega a favor de la película es que iba con las expectativas muy altas, porque Ajá. toda la gente cercana me la había vendido. Ya. Bueno, o sea, la campaña que hicieron los cines en serie con nosotros de la Sociedad de la Nieve por aquí y por allá. Bueno, el cine en serie y alguno y Y alguna alguno más. más, Sí, sí, sí, sí. también, porque Fiar Y Sandra, y Sandra también, también sí. nos la dejaron muy bien. Y yo debo decir que ha cumplido expectativas. Bueno, no puedo decir otra cosa. En esta ocasión, en este caso, sí. Tenían razón. Sí, sí, sí. Así que bueno, está bien reconocerlo siempre que alguien tiene razón, sobre todo cuando lo has descubierto en tu propio pellejo. Así es. Me ha sorprendido también, a efectos oscarizantes, que aparte de que haya aparecido La Sociedad de la Nieve en La Quiniela, que haya aparecido también otra película que estuvo también en el Festival de Sitges casualmente y que tiene que ver con la animación, que de hecho no estamos hablando de La Garza, sino de la otra que no es La Garza. Robot Dreams. Robot Dreams, que sorprendentemente se ha colado también en la sección de mejor película animada. Luego también, para no solo va a competir con La Garza y El Niño, evidentemente, los dos compiten juntos, pero también está Elemental, Nimona y luego la segunda del Spider-Verse. Me refiero que a ver quién es el guapo que gana ahí. O sea, por muy bien que pueda estar Robot Dreams, que todavía no la hemos visto y ya veremos a ver, porque también pues es una peli... Sí, también es uno de esos prejuicios por el argumento que tenemos, exacto, ¿no? Que igual pues tenía pues eso, o al menos externamente o previamente, tiene una propuesta que quizás no acaba de ser especialmente atractiva para según qué cerebro, y bueno, yo qué sé, pero bueno, que haya llegado a los Oscars también hay que celebrarlo y reconocerlo, evidentemente. Y además, ¿sabes qué tenemos? Tenemos una cuenta pendiente con Pablo Berger, ya, porque hace años que dijimos que veríamos su Blancanieves, no sé por qué, nos pusieron en el libro y dijimos que... Pues esto habrá quedado grabado por ahí. Sí, esto quedó grabado, pero ya hace tanto que ya ni nos acordamos. Pero sí, sí, tenemos pendiente ver la Blancanieves de Pablo Berger. Me está empezando a entrar un picor. No sé de qué es. No sé si podemos cambiar Blancanieves por Robot Dreams. Creo que si lo tuviéramos que... ¿Se puede convalidar? Se pudiera poner delante de un juez, nos dirían que no. Pero bueno, porque este tipo de delitos no prescriben. No prescriben, ¿no? No prescriben, bueno. Y simplemente pues debemos apechugar con nuestro destino, y si nuestro destino es acabar viendo la Blancanieves de Berger, pues que sea, ¿no? Pero bueno, ya iremos viendo, porque nosotros mismos nos autoliamos mutuamente, aparte de llevar el programa semanal, pues en más autoliadas. Sí, y, ¿no? Y tenemos entonces, ahora una pendiente. Entonces, claro, si nos echamos más autoliadas encima, no. Igual acabamos sepultados por una avalancha referencias. Sí, lo de Pablo Berger, yo creo que ya hace 3 o 4 o 5 años que lo dijimos. Sí, se nos ha prescrito. A ver, yo no me he querido escaquear, pero no me acordaba, sinceramente. Yo me he acordado ahora. Voy muy rápido en la vida y a veces Yo me he acordado ahora porque Robot Dream sé que es de él y me ha venido a la cabeza. Vale. ¿Podemos hacer un pacto? No, no haremos pactos en directo, no, porque los vamos no, a incumplir. No. Entonces, no, iba a decir como... Porque ahora tenemos un febrero bastante movidito, sí, la audiencia lo comprenderá en unos días. Exacto. Y entonces vamos a esperar. A mediados de febrero quizás se den cuenta. Correcto. Aprox. Ya marzo será otro cantar. Pero bueno, nos quedan unos minutillos. No sí, sé... Entre 30 monedas y La Sociedad de la Nieve nos hemos comido el programa, sí, ¿eh? Mira, todo producciones ahí ibéricas, tío, sí, ¿qué pasa, sí, sí, no? Ahí está apretando. Muchos los criticamos por unas cosas o por otras, igual también en parte es un poco envidia, pero oye, ahí están ocupando los minutos, ¿no? De contenido. Está cuando guay. Las cosas se hacen bien. Está claro, bien o son entretenidas son en su defecto, ¿no? Sí, sí, porque en el caso de Alex, exacto, son entretenidas. Son entretenidas, están algunas cosas que están bien hechas, otras quizás pues son discutibles, pero son súper entretenidas, ¿no? Entonces, yo no sé si en estos minutos que nos quedan quieres que repasemos más cosas de las nominaciones a los Oscars, que ya están más o menos todas claras, porque lo importante ya lo hemos dicho, o metemos algún título así de estos breve, así de pim pam. Hombre, yo breve, si quieres, te voy a dar deberes, ya te los he dado fuera de micro. Sí, sí, sí, sí, sí. He terminado Samurai de Ojos Azules, que me ya quedaban 3 capítulos, lo que dije, quería degustarlos poco a poco. Y bueno, seriaza. Yo, para mí, la serie de animación del año 2023. El año acabó, sí, sí. Pero hemos visto sin duda, me parece brutal. Gran producto. Cierra con posibilidades de una segunda temporada que yo creo que va a llegar, porque creo que a nivel visualizaciones a la gran N le ha funcionado muy bien. No, y que la gente está hablando de ella. Entiendo que es por algo si hombre, hablan de ella. El boca a oreja está ahí. Y me parece brutal. Me parece súper disfrutable. Sigo pensando que para mí el mejor capítulo de esta temporada es el quinto capítulo. El que dice todo el mundo, ¿no? También. Es que está narrado de una manera magistral. Ya. Pero bueno, toda la serie es cruda, no hace ascos a mostrar explicitud en temas duros a nivel psicológico, en temas duros y explícitos a nivel sexual, que vais a flipar con algunas de las filias que llegan a salir en algún prostíbulo japonés. Aparte, estamos hablando también de una época pretérita en la que pues las cabezas podrían estar un poco más giradas que en el siglo XXI, ¿no? Sí, también. Bueno, los japoneses en el tema sexual y sus filias han tenido la cabeza girada siempre. Pero bueno, aquí estamos hablando de que debe ser siglo XVIII o una cosa así. Sí. Y tema explicitud a nivel de violencia y de sangre, la que queráis también. O sea que la serie lo tiene todo. Buen guión, giritos y personajes muy carismáticos. Y alguno, yo estoy pensando en Useful, que no voy a deciros más, pero es el aprendiz. Es el aprendiz de samurái de los ojos azules. Vale. Sí. Bueno. Es un aprendiz que no pide, pero que le viene dado y le dice que tiene que estar a su lado porque es useful, es muy... Ahora no me sale useful. Muy fiel, ¿no? No, useful. Useful es útil. Útil, vale. Es un... Es lo que tiene ver la versión original, que luego no te sale la palabra useful en castellano. Claro, estaba pensando en otra cosa de full y no, era useful. O sea, es un tipo, pues eso, que está para ayudarle sí, pero en es que cualquier ese cosa. Tipo que está para ayudarle en cualquier cosa y que es útil, es un amputado de nacimiento de manos. No tiene manos. Bueno, quizás eso... Y eso le da unos matices al personaje... Ya. Que es impresionante. O puede tener, para mí es mi personaje favorito. O de la puede serie. Tener una funcionalidad que sea fuera del ordinario. No, se ha adaptado a eso. Vale. Como es de nacimiento, se ha adaptado. Sí. Siempre ha vivido sin ellas y... Correcto. Y ha seguido en la vida. Bueno, y además es un personaje que está buscando su meta en la vida porque piensa que tiene que ser... que tiene que lograr la excelencia en algo. Uh-huh. Y él pensaba que, porque ayudaba a su padre en una especie de, ya lo comenté en los primeros capítulos, en una especie de restaurante del camino, una especie una de posada fonda, del camino, una fonda, ¿no? Sí. Haciendo los noodles, los fideos uh-huh. estos japoneses, sí, una especie sí. de ramen, y se pensaba que lo hacía de una manera excelsa, y cuando va a la gran ciudad y prueba el ramen que hacen otros, se da cuenta de que él hacía un no ramen... Era eso. Pero normalito tirando a malo. Ya. Y entonces ahí se casa. Da cuenta de que él quiere buscar la excelencia en algo, que tiene que ser en algo el mejor. Y es curioso la progresión de este personaje, ¿no? Bueno, así que bueno, recomendamos Samurai de Ojos Azules por segunda vez. Por segunda vez y ya terminada y sabiendo que su conclusión da para una segunda temporada, que yo espero que la hagan y que venga pronto. Uh-huh. Oye, y te quería comentar a... efectos, porque entiendo que, o sea, todos son, digamos, buenas sensaciones lo que deja esta serie, pero a efectos tácticos de animación entiendo que también, o sea, porque es algo que se sobreentiende, sí. Pero entiendo que también a veces el estilo de animación y la forma de animar, sobre todo las escenas que son moviditas, a veces también, pues eso, influye, ¿no?, en la percepción de una serie de este tipo. La animación es muy buena. Yo te diría que incluso podría estar por encima de Arcane. Porque tiene la belleza oriental o japonesa que Arcane le da un poco más ese post-punk futurista. O ese steampunk, ese ¿no? Steampunk, sí. Tiene. Y entonces, quizá a nivel visual... A pesar de ser muy cruda... Sí, es muy guapa también. Es muy bonita. Yeah. Es muy bonita. Y bueno. Tiene unos detalles y algunos planos que yo creo que vas a flipar. A ti que te gusta la animación, yo creo que la vas a disfrutar mucho. Bueno, pues... Y como Arcane me parece que tenemos la segunda temporada ahora en octubre. Ya, yeah. De hecho... que nos falta por comentar el final de la primera temporada. Llegamos a hablar del principio de Arcane, pero sí, igual pero no... podemos aprovechar cuando vaya a empezar la segunda... Pues sí, para hacer un recordatorio de cómo acabó la primera. Un repasito. Ya miraremos sin en qué hacer fecha, spoilers. Exacto. Ya a ver en qué fecha cae e intentamos sí, un me poco... parece que es para el otoño. Vale, o sea, creo, no va a ser en febrero, ¿no? Vale. Es que yo ya me pongo nervioso solo de pensarlo. O sea que te puede dar incluso tiempo para ver Samurai de Ojos Azules. Sí, a ver, o sea... Además, como es una serie a degustar, claro. Yo creo que te vas a ir poniendo capítulos es que, a ritmo. Yo es que al final busco eso, o sea, entiendo que... O sea, una de mis opciones era, que lo hemos comentado antes fuera de micro, pues intentar abordar por fin la temporada 2 de Loki, porque está ahí como una, como un colgajo, como una rémora, y en algún momento le daré, pues porque yo soy un poco cabezón y ya he pensado que la voy a ver y la veré, acabaré viendo, pero es verdad que primero con el comienzo de True Detective 4 ya tengo una parte de visionados de serie cubiertos. Yo, pero esa es mi semanal, semana a semana. Pero claro, la del Samurai es que si no he empezado es, no es por desidia, es por falta real de tiempo. Y quizás las tornas cambien a lo largo de este fin de semana en adelante. A pero ver, bueno, si ya iremos viendo porque ya te digo, o sea, es algo que quiero ir a por él, así que bueno, no sé. Sí, no, porque es que además, ya a nivel personal y egoísta, sí, totalmente. Me interesa bastante más tu opinión de Samurai que de Loki 2. Bueno, eso es porque no te fías de mis no, filias no, espaciotemporales. No, porque bueno, pues yo ya del UCM he perdido. Has desistido, ¿no? He desistido muchas cosas. Es un poco como, y se me van acumulando películas y series que no voy viendo. Y además es que encima los inputs que me llegan de The Marvels, es que me dicen. Claro, que es que el Sin Dios cada vez es peor. Claro, y es que además, si dijeras que solo tenemos este plato para degustar, por eso claro, digo, o sea, es que hay vida más allá del UCM. Tenemos un tiempo limitado de visionados y encima, pues tenemos muchos visionados. Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues preselección, ¿no? Se llama natural. Oye, no sé. Y que reconozco que el UCM me ha dado mucho entretenimiento. Sí. Pero es que últimamente también me ha dado. Es que no sé si decir cal o arena, porque ya no sé cuál es la buena, si la cal o la arena. Tú siempre haces esta reflexión. ¿Cuál es la que liga? ¿Cuál es la que sirve para armar? La cal. Sí, pero en cambio la cal es también donde queman a los muertos en cal viva. Sí, pero tiene aplicaciones positivas. La arena sin la cal no es nada porque no se derrumba. No puedes armar nada con la arena porque no tiene consistencia interna. La cal se la da. Ahí está la. Bueno, siempre pensando en la parte positiva de la construcción. Pues entonces, ¿vale? Hablando constructivamente, el UCM solo nos da arena. Arena que se nos escapa entre los dedos como si estuviéramos en la orilla de la playa. O en el desierto, travesía por el desierto. También es una travesía del desierto. A ver si vuelven a abducir a James Gunn después de que arregle el DC-verso para volver al MCU-verso a arreglarlo también. Sí, que eso está, está por, Kevin Feige, que yo no sé qué hace. Que eso está por ver, pero eso ya lo iremos viendo por el camino, espero. ¿Nos hemos comido los minutos finales? Sí, ya. Totalmente ya. Yo tenía una peli que no me gustó en los festivales para comentar, pero como prefiero hablar en positivo que en negativo, me parece. Bueno, pero eso más, también coméntala. Me parece más ilustre. Sí, pero otro día, porque si no nos vamos a la hora, a las otro dos día horas que y cuarto. Tenemos ahí también una producción del Nick Cassavetes para la semana que viene, seguramente. Exacto, quizás sí, una peli que también, pues eso, que tiene sus luces y sus sombras. Sí. Porque. Sí, que estuvo en festivales, ¿no? Sí, de hecho, sorprendentemente, estamos hablando de God is a Ballet. Sí. La acometeremos próximamente. La bala de Dios la han llamado aquí, aunque la traducción no es exactamente no. igual de vinculante, es más vinculante. Es Dios, la bala es un Dios. Eso, Dios es una bala, o la bala es un Dios. ¿Sí? Sería mucho más ilustrativa, pero también quizás podría confundir a según quién, sobre todo quien sea fanático religioso de alguna estirpe religiosa concreta. El título es una frase que se pronuncia en un diálogo durante la película. Exacto. Y bueno, si no me falla la memoria, estuvo en Midnight Stream esta película en Sitges 2023. Y tampoco es que sea tan Midnight Stream, aunque sí que tiene razones para estar programada en esta sección, pero esencialmente el grueso de su metraje no es Midnight Stream, son solo algunos momentos sí, pero también, frecuentes, también he visto en Midnight Stream algunas producciones coreanas que van del palo. Sí. Bueno, en cualquier caso, de eso hablaremos otro día, porque sí. Si no nos empezamos a comer otra vez. Sí, porque vez ya estamos. El tiempo que no nos hemos ahorrado de antes. Y nos vamos a marchar haciendo pues un poco de presión sobre la nieve de las crestas de los Andes, con la música del Michael Giacchino, que ha aportado pues a la Sociedad de la Nieve, Society of the Snow, en su periplo internacional. Y yo, que no he visto la película, que no tengo una referencia, digamos, argumental de los títulos que tienen los temas de la banda sonora de la Sociedad de la Nieve, y veo que hay un título de uno de los tracks que es Alien World, he dicho, pues Ya sé que no tiene, que no hay aliens en la película. Pero tienes que explotar tus filias. Pero tengo que explotar mis fucking filias, como hace Alex de la Iglesia con sus series y sus vainas. Y yo he elegido pues este Alien World, que imagino que en la película pues hace referencia al paisaje de otro planeta que puede suponer estar perdido en un lugar montañoso muy lejos de la civilización y sin visos de que vayas a poder llegar a ningún sitio. Entonces es como si estuvieras en un planeta alienígena. Supongo que va por ahí el rollo, pero en cualquier caso, con esta canción, con este track de La Sociedad de la Nieve de Michael Giacchino, nos marchamos, no sin antes despedirnos como es debido en este programa. Valar Morghulis de la supervivencia. Motherfuckers de Pedraza o del inframundo.